Hey hermanos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Aquí un sábado más para compartir con ustedes 3 horas de buen rock y metal under mundial. Ya en cabina con nuestros queridísimos invitados por acá, los grandísimos Teto, como no, siempre ahí a la hora, como siempre, ¿no, chicos? E igualmente también tenemos por acá a nuestro queridísimo compañero de labores, Chus. También que está para hablarnos un poquito del Margarita Rock, como no puede ser. Buenas tardes, Patrick, muchas gracias por dejarnos aquí un poco de tu tiempo y dedicarnos un programa íntegro a este genial evento que seguro que vamos a disfrutar todos allí. La verdad que se merecen por ese gran trabajo y esfuerzo que hacen día a día por salir, por sacar adelante pues ese gran nombre de un barrio obrero como es el Margaritas, ¿no? Y la verdad que ahí ya llevan algunos festivales. Sí, esta es la segunda edición del Festival Margarita Rock, pero podríamos decir que es la segunda edición de la etapa moderna, porque como tú bien dices, el barrio de las Margaritas es un barrio obrero y a pesar de que bueno, yo llevo poco tiempo en Getafe, me ha comentado la gente más veterana, la gente que bueno también tiene más edad que yo, más experiencia, que ha sido un barrio de tradición muy rockera. Ha sido, pues como todos los barrios obreros, ¿no? Y sobre todo en la época de los 80, el rock se movía en las calles, el rock estaba ahí, estaba presente. Y ya se hacía un Margarita Rock en los años 80, no con el eslogan, ¿no?, que tenemos ahora puesto, ¿no? Este logotipo, lo queremos hacer un poco marca, crear una especie de marca para que la gente ya asimile, ¿no?, que si, aunque nosotros vamos a seguir todos los años haciendo una promoción máxima, vamos a intentar hacer la promoción al máximo para que todo el mundo se entere, pues ya que sepan que todos los septiembre hay un Margarita Rock y que es un espíritu de barrio. De hecho, este septiembre pues ha caído entrando el mes y ya pues a mediados tenemos ya ese gran festival, ¿no? Claro, para que la gente no caiga en la depresión post-vacacional. Hay que poner un poquito de rock, un poco de alegría para disfrutar y para que los festivales, que el verano no se acaba, que todavía nos queda mucho por disfrutar y hay que disfrutar todos los fines de semana, toda nuestra temporada como si fueran vacaciones siempre. Genial, y sobre todo pues para celebrar esos 50 años ya de celebración de este querido barrio y que la verdad que vengan muchos años más. Tenemos acá también a nuestro frente al señor Víctor, el monseñor Varas. Que también aquí a bendecir esta santa casa. No, pero mira, es a colación de lo que estaba diciendo él, yo voy a hablar porque Roberto no ha podido venir, pero me lo comentó el otro día Roberto, la primera vez que tocó él fue ahí, en ese festival, en Margaritas, ahí en el mismo sitio. Sí, es que el año pasado miembros que tocaron en el festival, pues bueno, exactamente, de Rexina, Andrés es el que me comentó también. Que, pues lo mismo sería hasta con Andrés y todo, porque Roberto y él se conocen desde que eran críos. Posiblemente sería con la banda que tenían en común. Sí, sí, y o sea, imagínate, que se tiene solera, que vamos a hacer, a ser partícipes de la historia de ese barrio, o sea, que es sí. Todo un orgullo. Exacto, que siempre ha habido allí un Margarita Rock presente. Uh-huh. Luego desapareció con el tiempo, pues como el rock ha estado desapareciendo de las calles en muchos barrios, en muchas fiestas, y esto ha sido una reivindicación. El año pasado fue la reivindicación de volver a traer el rock a las calles, el rock a las fiestas de barrio, y no excluir a nadie, porque yo cuando fui a hacer la propuesta del centro cívico, a presentar lo que yo quería, pues se complementó a las fiestas del barrio, o sea, no se quitó ninguna de las cosas. El director de centro cívico, que es Fermín Álvarez, y bueno, tendríamos que darle las gracias, ¿no? Porque él es el que, cuando yo llegué con la propuesta allí, de primeras me dio un visto bueno y encima me dio una enhorabuena porque dijo que era muy buena propuesta. Primordial para sí, exacto, y que era para incentivar la fiesta del barrio, involucrarla, que venga, que haya más participación y que haya más diversidad musical. Entonces, por ejemplo, esa misma noche del 15 de septiembre, la gente que le gusta la música comercial, pues en la misma plaza va a seguir habiendo la típica verbena discotequera o después de la no va a ser todo simultáneo. O sea, la gente en el barrio va a poder elegir si quiere ir a la plaza a escuchar música comercial o si se quiere ir a la Avenida de las Ciudades a escuchar buen rock. Entonces, la decisión está ahí. Pero eso es lo que no hay que hacer, excluir ningún tipo de música y que el rock tenga también esa su posibilidad. Espacio, su espacio, tenga su espacio y que también, pues eso, los chavales jóvenes, que es lo que comentaba también el año pasado, muchas veces estas son sus primeras salidas a la calle. Yo recuerdo las primeras veces que me dejaban mis padres salir a la calle eran a fiestas del barrio y eran a los conciertos. Sí, eso es verdad. Y eso te marca mucho. Entonces, a lo mejor un chaval que va a salir a la calle va a decir... ¿qué me gusta más, lo de la plaza o lo que están haciendo en la Avenida de las Ciudades? Y a lo mejor muchos chavales que desconocían a lo mejor el rock por completo, porque en los medios comerciales, como sabéis, no hay cabida de ello, pues a lo mejor ese Margarita Rock pues es algo para promover, ¿no?, que las nuevas generaciones también tengan esa posibilidad de elegir nuestra música, que nuestra música siempre pasará en las modas, pero está ahí. Porque yo, fiestas siempre, pues en la época de los 90 estaba la música electrónica, ahora está el reggaetón, pero el rock siempre ha estado ahí, siempre está presente. Siempre se ha permanecido ahí. Exactamente. Pero fíjate qué cosas, con esto te digo, lo que pasaba era que cuando tú te ibas a las fiestas de ahí, ¿vale?, te encontrabas que encima del escenario decías, coño, si ese es el chaval con el que me cruce yo, alguien del barrio. Entonces te hacía ver que la posibilidad de subir a un escenario no era algo tan lejano. Como lo que veías en la tele o veías, yo qué sé, toca no sé quién en el campo del Bernabéu, ¿no? Si lo puede hacer él, yo también lo puedo hacer. Si ese es el hermano de no sé quién, coño, que tiene una banda, no sé qué. Empezás a ver que eso era posible. Y entonces ya empezás a entrar en el rollo de los colegas que tienen un local de ensayo, te ibas al local de ensayo y de pronto cogías una guitarra, una batería, tal. O sea, eso es lo que a ti te enganchaba con el mundo. El ver que es algo que se podía hacer, que estaba a tu alcance, que era ponerte, claro. Bueno, hay otros que le dijeron ponerse, pero era de otra manera. Ya sabía de otra manera. Bueno, también estos dos monstruos que tengo aquí, que hablan, hay que dejarlos que se desplayen, a ver si se cansan, ¿no? Vamos a presentar también acá a Javi también, de buenas compañero tardes. De labores. Encantado de estar otra vez aquí contigo, Patri. Hombre, para mí es el placer y el honor tenerles aquí a ustedes. Aquí jugamos en casa siempre, así que encantado de venir. Bueno, pues nada, aquí decía que Javi también, pues, aparte de ser el señor batería de Teto, pues, un musicazo, también es, pues, conductor de un programa, pues, muy querido también. Compañero de ondas, sí, señor. Compañero de luchas ahí, de en batallas. En Metal Corner, en Radio Utopía, que iniciamos nueva temporada el martes que viene a partir de las 10:30 de la noche, así que... Ahí estaremos una temporada más con Metal Corner Radio. Y se me olvidaba también decir que Chus también es... ¿cómo es? El programa. El Rock Machine yo lo tengo como en el suburbano, ¿no? O sea, sigue estando ahí, ¿no? Porque es el primer programa que yo hice cuando empecé muy jovencito haciendo radio en Valencia. Y bueno, pues es un programa que se va cortando y va saliendo cuando... Depende de las circunstancias, ¿no? Porque es lo que hablamos. Es el mundo de la radio rockera, el mundo de... Siempre es algo como hobby, ¿no? Oye, no, pero que lo que decíamos antes de entrar en antena, que a veces las cosas, mucha gente pensará que es solo venir, sentar y ponerte un tema. Exactamente. Y ya está, ¿no? También hay muchas cosas por ahí que... Hay mucha dedicación. Que tienes que hacer, sacar un poco del tiempo, como el músico. El músico, si quiere, pues seguir... manteniéndose firme en el instrumento, tiene que dedicar horas y horas, porque si lo deja, pues es igual. Esto es igual también, que yo creo que si te alejas un poco de todo esto, pues qué sé yo, como que te cuesta arrancar nuevamente. Claro, yo por ejemplo no me he despegado nunca de la música, pero aunque corte la emisión del programa, por así decirlo, que no esté ahora mismo ninguna emisora emitiendo asiduamente o algo así, sigo vinculado al mundo de la música y lo sigo de otra manera. Lo sigo de otra manera, pues ahora mismo, por ejemplo, con el tema este del festival y otro tipo de promociones también, cosas que puedo hacer desde mi propia casa y... Genial. Y ahí está. Mira, bueno, pues nosotros arrancábamos ahí también el programa con un bonito tema de los colombianos Cabra Negra, una banda pues también que estaba presentando por allá su temita, su single, y que lleva por nombre Lamento Pagano, y que espero que les haya gustado también el metal colombiano, que sin duda pues es una gran escena también que se mantiene, sigue ahí vigente en Sudamérica como lo hacen pues con la escena mexicana y todo, que se tratan de mantener ahí firmes, como se puede decir aquí a todas las generaciones del rock y del metal acá en español también. Eso es lo bueno de tu programa, ¿no? Que tú tienes conocimiento de ya traspasando fronteras, que eso a lo mejor pues yo no tengo tanto conocimiento porque no tengo ese vínculo. Y lo bonito de la radio, o por lo menos a los que nos gusta la radio de siempre, ¿no? De toda la vida, era conocer grupos. Yo por lo menos escuchaba la radio, yo he sido un fan de la radio para eso, para descubrir bandas, descubrir grupos. Ahora se descubren de otras maneras, pero a mí me sigue pareciendo mucho más bonito descubrirlo a través de la voz de un locutor, de alguien que lo conoce como tú, Patrick, que tienes esa experiencia y yo creo que por eso tu programa... No me saquen los colores, Chus, que aquí estoy con dos monstruos de las ondas. Y bueno, la verdad que no, yo qué puedo decir... Aquí y se asoma viniendo, otro más. O sea, esto es sorpresa. Esto se está poniendo ya bien. Se está calentando el estudio ya. Mira que me suenan bien estos chicos. No sé, ¿dónde os he visto yo? Bueno, esto ya estamos poniéndonos en onda. Así que nada, pues decíamos que estamos aquí muy contentos con toda la Público que hay aquí. Con hoy todo aquí. El público, sí. Bueno, vamos a pinchar unos temas y recibimos a nuestros invitados. Voy a dejarles con los madrileños Bloodlust. Luego estaremos escuchando a los chicos de Brasil, Tirano. Y pues nada, un tema de los grandísimos Silver, que están aquí también listos para reventar esta tarde aquí en Zona del Metal. No me quedáis viendo porque me quedo traspuesto, así que los vamos para allá. Zona del Metal. zona del metal. We'll be right back. Zona del Metal. Cuando me caliento no me da por indagar. Y ahora tengo sueño y no sé por qué le pongo tanto empeño. Al alzar la vista, las estrellas se revuelven como trapecistas y caen en agujeros donde el agua distorsiona mi reflejo. Voy pisando charcos, desde entonces no tengo pantalones blancos. ¿Qué importa la gente? ¿Sois todos iguales? ¿Soy yo el diferente? Hay mierdas en la cera, las convierto en oro como hace un poeta. Caben más mentiras, pues todo real en este suelo que pisas. Bueno, pues ahí estábamos regalándole al público también unos buenos temas. Antes de entrar acá, ya para hablar un poquito con los chicos de que van a tocar en esta gran fiesta que es el Margarita, en el Festival Margarita Rock allí en Getafe. Así que estábamos aquí esperando a los chicos de Cableados que ya están por acá en cabina, y los otros chicos pues por motivos laborales, se puede decir, ¿no? No pueden estar aquí también, pero bueno, intentaremos llamarles por teléfono para ver si alguno se nos... Bueno, motivos laborales o a lo mejor vacacionales, ¿eh? Vacacionales. Yo creo que más son vacacionales. Yo creo que también más que eso. Y bueno, pues la semana pasada hablábamos con Zarpa también, con Vicente, y la verdad que nos dejó una buena sensación de que va a haber un buen espectáculo el día 15 de septiembre. Y eso pues está totalmente garantizado, ¿no? Sí, es la verdad que yo creo que es un cartel, la verdad, redondísimo. O sea, no es porque esté yo en el Margarita Rock, pero es que no puede ser mejor, ¿no? Porque Zarpa es una banda que en Valencia tiene un reconocimiento increíble, pero es que a nivel estatal también debería de tener ese reconocimiento, ¿no? Una banda que lleva más de 40 años trabajando por el rock. Una banda tan pionera. Yo creo que aquí, pues, no solo aquí, en todas las partes del mundo, porque por ahí hemos tenido la oportunidad de hablar con mucha gente también, de tanto de bandas como organizadores y todo esto. Y yo creo que todo mundo es el... Este fenómeno, se puede decir un fenómeno, de que hay muchas bandas que son incomprendidas. Sí, pero con Zarpa pasó una cosa, y es que en los años 80, como bien estábamos hablando, ¿no?, de historia de la banda, ¿no?, recopilando el pasado, en el año 1985, esa banda, que mucha gente no la conocéis, a lo mejor dicen Zarpa, o yo he ido a un pub de heavy en Getafe, por ejemplo, y he pedido un tema de Zarpa, y me han dicho, ¿pero esto qué es? Y lo han puesto, y yo les he explicado lo que era esta banda. Pero es que, es lo que te hablo, es una banda que en el año 1985 entró en lista de ventas de 40 más vendidos, en la lista de los 40 principales. O sea, eso fácil no es. O sea, entrar en lista de 40 principales, y encima en la época de los 80, ¿no?, que vender discos era algo también muy difícil, ¿no? La gente tampoco tenía tanto nivel adquisitivo, ¿no?, para llegar a eso. Aparte, en esos años, por lo que nos comentó también Vicente, fue que habían salido fuera también del territorio español ya. Sí, sí, por Europa han estado tocando fuera, en Alemania, en Suiza, en varios países extranjeros. En distintos idiomas, mira, y ellos totalmente cantando. Y aquí en Madrid yo he tenido anécdotas de que esa banda en los 80 sí que era recordada y luego ha sido como un poco olvidada, aunque la banda nunca ha dejado de funcionar. Y prácticamente quien luego se pone a documentarse de Zarpa ve que en las últimas décadas, o sea, es cuanto más discos han editado la banda, cuanto más sonido han trabajado y cuando más se han adaptado a los tiempos del heavy metal, porque ellos no es que han evolucionado en estilo. Empezaron tocando pues como todas las bandas, ¿no? Es como cuando vamos a comparar con el extranjero, por ejemplo, Judas Priest empezaban haciendo hard rock, pero luego al final terminaban haciendo heavy metal, ¿no? Y luego iban acelerando más y cada vez el sonido era más duro y tal. Con Zarpa pasa lo mismo, empiezan haciendo un rock más clásico a principios de los 70. De hecho, los primeros grabaciones, Vicente sí que los ha reeditado, los ha rescatado para los superfans de la banda, ¿no?, que quieren tener todo tipo de material, y es hard rock puro. Luego va siendo heavy metal clásico de sonido de los 80, ese sonido tan peculiar de los 80, que seguro que hay bandas de hoy en día que les gustaría sonar a una banda de los 80 y no podían, ¿no? Y luego, en la década de los 2000, directamente aparecen. Es que eso es, ya sí que es lo que me llama a mí la atención, que eso sí que habría que hablarlo prácticamente con Vicente, que es que llega un momento que sacan un disco en el año 2000 y sigue sonando a Zarpa de los antiguos, pero luego editan otro álbum, llega el año 2007 y publican un álbum de heavy metal, pero que suena con un sonido prácticamente nuevo. Eran otros Zarpa, eran los Zarpa como si fueran Saratoga, ¿sabes? Habían adaptado el heavy nacional que está en la actualidad, pero más vivo, más acelerado, más speed, ¿no? Más enérgico. Yo creo que también esos cambios que iban dando en el tiempo era también por la continua inclusión de nuevos eso miembros. Eso es verdad, eso es verdad. Y que iban adaptando más a ese sonido que tiene. Exactamente, se complementaba, sí, había ya gente más joven también, había un guitarrista nuevo que habían cogido. Bueno, de hecho sí, había la frescura que le daba sí, a esa gente sí. En su momento. Eso, esos son los que metieron el nuevo sonido Zarpa, que ya es el que se ha quedado ahora. Y bueno, quitando, pues eso, hablando, por eso te digo que el cartel se complementa con Zarpa, que sería como las leyendas del rock, ¿no? Para también homenajear el 50 aniversario del barrio, ¿no? Con algo legendario, ¿no? Con algo también que tenga con 41 años. Claro, los 41 años de Zarpa, ¿no? Exacto. Complementarlos a la historia de los 50 años del barrio. Pero luego tenemos, por ejemplo, a una banda como Cableados, que es el estandarte del rock nacional, el rock urbano, el rock de calle y de barrio, que son las fiestas del barrio. Entonces va a tocar un grupo que es muy reconocido en Getafe, que prácticamente a la gente que le gusta el rock de calle, el rock urbano y que está metido en el movimiento, pues conoce a Cableados. O sea, esa gente la conoce. Y si no la conocen es que no les gusta el rock. O sea, unos tipos muy curtidos ahí en la escena madrileña, ¿no? Chicos, buenas tardes. Y un gusto. Un gusto y un placer tenerles por aquí, chicos, la verdad. Igualmente. Espero que no sea la primera ni la última. La primera es, que esperemos que no sea la última. Bueno, la primera es exactamente, pero que no la última. Así que, chicos, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que es un placer poder estar pinchando y hablar un poquito, conocer más a Cableados, que lo que ha dicho Chus es pues una banda pues muy buena que es de la zona mismo de Getafe, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que de Getafe solamente soy yo. El resto de los componentes son de la zona sur, Fuenlabrada, Villaverde, Conlada, o sea, pero vamos, espero que sí, que... Bueno, pero que... El cuartel general está ahí. Sí, bueno. Se puede decir, ¿no? Sí, se puede decir que... Se ha sido ahí y ahí sigue, ¿no? Que sí, bueno, ahí nos vamos manteniendo, Oye, ¿qué significa para ustedes esto, el participar en una fiesta de su barrio? Hombre, pues la verdad es que participar en el Margarita Rock pues es un orgullo para nosotros. El año pasado estuvimos interesados, no pudo ser, porque ya estaba cerrado el cartel, y este año pues ha sido, cuando me lo comentó Chus y tal tocar, pues todo un orgullo el poder tocar en Getafe para muchísima gente, como va a haber. Y vamos, o sea, sin palabras, y esperamos hacer un concierto grandioso, que la gente se acuerde y que diga, ole, ahí están estos cableados. Que vuelvan por esos fueros de antaño, que como solían pasar por ahí, por ese mismo reducto, porque decías que hace años ya había habido un festival por ahí. Sí. Con el Margaritas mismo. En el mismo escenario que donde se va a hacer. Sí, va a ser el resurgir del Margaritas. El Margaritas de los 80 es el de la nueva etapa. Pero con la esencia nueva, con los nuevos grupos que hay ahora y con el nuevo gente más joven, ¿no? Gente joven como nosotros, claro, sí, ¿no? Gente joven como vosotros, hombre, los chavales. Y sobre todo apostar por grupos de la zona, que es. Exactamente. Es lo bueno, lo positivo y lo que te hace salir para adelante. Eso está bien. Acá también, pues, nuestro colega, pues, es que me tiene una mirada ahí, fija. Una mirada penetrante, te va a pedir salir ahora. Esa mirada tiene truco. Oiga, chicos, ¿cómo se ha preparado para este evento? ¿Qué sorpresitas va a haber de cableados esa noche del 15? Bueno, sorpresas... Me pillas. ¿En referencia al concierto, dices? Bueno, pues... En el concierto, lo que tenemos, pues, como siempre, dar ahí todo lo que tenemos, que la gente... Las pues, ganas, esa energía bárbara que... Energía. De los directos Un buen subidón de rock and roll, de actitud y bueno, esperando que todo el que esté ahí pues disfrute. Y que la gente disfrute. Que la gente disfrute, se lo pase bien, que yo creo que va a ser así, o sea, estoy seguro que la gente se lo va a pasar fenomenal. ¿Habéis tocado ya con los Tetos alguna vez o la primera vez? Con Teto no, nos conocemos de hace un montón de años. Hay barras de bar que lo atestiguan. Y camareros que pueden firmar también. Sí, pueden firmar. Qué bueno. Pero tocar con ellos no hemos tenido el placer de compartirlo. Esto es lo bonito de todos estos conciertos, estos festivales. Unir la masa, o sea, en las bandas también que se vengan. Se conozcan más, ya se conocen personalmente, pero ya el compartir un escenario y unir públicos, o sea, también, porque sí, encima tienen estilos similares, sí, y el público es muy compatible, sí, sí, totalmente, sí, sí. Eso es lo bueno de las noches de rock, ¿no? Las llamamos festivales, ¿no? Para que quede un poco más guay, ¿no? Pero es la típica noche de rock de la fiesta del barrio, sí. Y yo creo que es muy bueno, ¿no? El unir grupos de un mismo estilo, unir grupos encima también de la zona sur de Madrid, que están todos ahí vinculados, ¿no? Uh-huh. Y por eso creemos que la cita, yo creo que va a ser muy interesante, más interesante que tocar en una sala, creo yo. O sea, que una sala pequeña, me refiero. Claro, porque es complementas el adicional de que puede haber mucho más público. Y al ser al aire libre y en la calle, pues hay mucha gente que está con familias, que yo doy fe de ello también, ya, sí, como exacto, padre de familia. Y sé que hay mucho inconveniente también, pues eso, a lo mejor al acudir a una sala, a un recinto cerrado. Pero sin embargo, si es en una fiesta así de barrio, es muy fácil y muy accesible, ¿no? El invitar a todas las familias rockeras a que vayan con sus hijos. Y yo, este año, por ejemplo, es una de las cosas que se ha implementado en el festival. El año pasado no se hizo, pero sí que nos dimos cuenta de que hay muchas familias rockeras. También me di cuenta a raíz de otros festivales que se están haciendo también en localidades, como en Parla, que animaban a eso, a la participación familiar. Y entonces, por eso vamos a tener por la tarde de 5 a 8 castillos hinchables y actividades infantiles. Actividades lúdicas para los peques y lúdicas, bueno, para familiares. Los niños, para que, y para algún bajista también. Exacto, para algún bajista, para quien quiera. Quien quiera que se pase por allí, por la avenida de las ciudades. A partir de las 5 de la tarde los niños ya pueden disfrutar. Y luego a las 8, ya cuando acaban las actividades infantiles, pues ya empieza el rock and roll. Y todo el que se quiera quedar por allí, pues eso, la avenida va a estar llena de bares, de terrazas, va a estar todo abierto a todo el público que quiera acudir. Oye, qué bárbaro, eso va a estar muy chulo. Y la verdad que todo el público que nos está escuchando en directo y también que escucharán este podcast, pues animarles a venir, porque va a ser un día especial. Y además de eso, pues celebrar esos 50 años también de un barrio que lo que decíamos es un barrio obrero, un barrio que está ahí todos los días abriéndote los brazos para que se pueda uno sentir como en casa, ¿no? Sí. Aunque vengas de otro sitio, pero sabes que es un barrio que te recuerda, te va a coger, te va a coger. Acogedor, ¿sabes? Te va a coger, te va a dejar allí, vamos. No, y además es lo que dice Chus, que es un barrio emblemático de Getafe, las Margaritas, y que la oportunidad pues es fenomenal. O sea, cuatro grupos de rock and roll para poder disfrutar al aire libre, que con barras que se van a montar, con todo tipo de cosas para los críos. O sea, es que para todo, para todo, blanco público. Y en botella, redondo, vamos. Oye, puede ser un día redondo. ¿Qué podemos hablar de Látigo Mantra? Ellos son los que repiten, ¿no? Pues es la única banda que va a repetir en el Margarita Rock. Mira, si te digo la verdad, yo el año pasado dije que no quería que repitiera ningún grupo de... que no me gustaría pues repetir el mismo cartel, ¿no? Porque lo bueno también del festival pues es... yo tengo muchos grupos en mente, o sea, directamente estamos haciendo este Margarita Rock y en mi cabeza todavía hay otros grupos que siguen en la cabeza. Yo creo que ya estás maquinándote el... Hay muchos grupos que están en mi cabeza que quiero que estén en el Margarita Rock porque conforman ese espíritu de festival. O sea, por eso te digo, aunque sea más una noche de rock que festival, yo le llamo festival porque yo considero que tiene espíritu de festival. O sea, yo creo que el Margarita Rock es mucho más potente que a lo mejor las fiestas de barrio de cualquier otra localidad que apueste por grupos de mucho más caché. Te digo que el Margarita Rock, en mi opinión personal, tiene algo más que no tienen ellos. Ellos han dejado el dinero, pero están aportando bandas que vas a poder ver en cualquier sitio, en cualquier oportunidad, que las has visto 50 veces tocar, ¿vale? Se habrán gastado un dineral. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la innovación. Tenemos la diversidad musical. Tenemos bandas que no son tan accesibles a encontrarlas en la calle, así, en la avenida de las ciudades, en lo que digo, a lo mejor en una sala así, pero en este ámbito festivalero, en este ámbito de la calle tan abierto, no. Como con lo que te digo, las cuatro bandas, yo creo que suman algo muy importante que se va a juntar esa noche. Bueno, pues muy bonito todo, y antes de pinchar algo de Cableados que estamos ahí escuchando, vamos a presentar aquí a otro colega más de las ondas, al señor Oski Pérez, que hace un momento lo estuvo también en su programa, El Ojo que Todo lo Ve. Oski, ¿qué tal? ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa a todos los oyentes? Gracias por estar por aquí, por pasear por aquí por la zona del metal. Hace ya un año, ¿no? Que estuve por aquí, más de un año, ¿no? Pues mira, otra vez estoy por aquí. He tenido el placer de tener en el programa a la banda de Teto, que han venido directo para acá, y a los chicos de Cableados. Y para la próxima semana, el sábado a las 3 en Revis Radio, vamos a tener a Chus, a Jesús, a contarnos, pero de la forma que yo suelo sacar, así un poco humorística, que van a plantear allí en el Margarita Rock Festival, que es mi barrio, por cierto, que yo iba de chiquitito. Vaya, ahí vaya. Que iba de chiquitito al Colegio Castilla, no sé si lo sabrás. Y conocer a la otra banda que se llama Látigo Mantra. Claro. Joder, no se me olvida el segundo. Vamos a decirle al grupo que se cambie de nombre, porque nadie se acuerda del nombre del grupo. Y nada, es un placer colaborar un poquito con este festival, la verdad, y venir aquí contigo, de compañero a compañero, tú, de tú a tú. Yo creo que a estas alturas a Oski le vamos a vestir de cuero y chapas. Ya. Vaya, yo creo que. Ponle otra camiseta de teto como la que llevas tú ahí. le vamos a poner una teta. Bueno, chicos, vamos a escuchar algo de Cableados y luego volvemos para hablar un poquito más del festival. Lo que. Aunque ya se está desglosando. Están desglosando muy rápido, ¿eh? Y se va a acabar el programa muy pronto. Sí, no, pero tranquilo. Aún yo creo que nos falta desglosar. Ahora ya más que el festival, también hay que centrarse también un poco en las bandas. Porque es importante, vale, hemos hablado, el festival es muy bonito y tal. Pero ¿quién va a tocar? Es lo importante. Entonces, ahora es lo que hay que desgranar también un poco. O sea, que hay grupos que a lo mejor no los conocen, a lo mejor los oyentes, y ahora se los tenemos que presentar, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Qué están trabajando? ¿Qué discos tienen? ¿Y qué es lo que nos van a ofrecer? De hecho, pues vamos a empezar con Cableados, que está sonando de fondo. Y Cableados, pues también nos ha presentado acá un disco, pues que lleva por nombre Sinvergüenza, ¿no? Sí. Es un disco que lo tienen ya. A ver, por acá. Ah, no, sí. esto es solo los látigos. Me ha pegado una jugada la. Esto es solo el látigo. Sí, digo, joder, qué voz más fina tienes. Me ha cambiado la voz. ¿La cambia la voz? Y el estilo. Vamos. La grabó pellizcándose un huevo y mira lo que la sale. Entre Sergio Dalma. Digo. Hay que tener un aparato de dos. Y entre hablando, no sabemos en qué bandeja hemos puesto el de Cableados. Es que bueno, vamos a escuchar a Cableados. Ahora sí vamos a escuchar a Cableados. Desde yo, este tema no le he grabado. Pero que no esté cabreado. Se van a cablear no. contigo. Sí, que es enfadado en chino. Te lo está ganando. Ahora sí va Cableados. Bueno, pues nada, hablábamos de Sinvergüenza, ¿no? Oye, este disco, ¿cómo el público, a ver, cómo lo ha cogido este trabajo? El disco, bueno, pues la verdad es que ha tenido muy buena aceptación. El disco, la verdad es que tiene un sonido bastante bueno para lo que nosotros pensamos, bastante bien. Y bueno, son temas directos, contundentes, con sus estribillos, sus ritmos, y pensamos que nos ha quedado un disco bastante redondo, y es lo que te comento. De hecho, la aceptación que ha tenido entre el público pues ha sido bastante bastante buena. Este nombre Cableados, ¿por qué? ¿De dónde surge? Bueno, esto no hay ninguna historia detrás, solo es una... Es una tarde... ¿Estuvieron cableados lo que hicieron en chino? No, ¿qué va? ¿Dijeron cableados? No, cableados no era la palabra. Teníamos un concierto cerrado y no teníamos nombre. El primer concierto, claro. No teníamos nombre, entonces, pues, bueno, nos juntamos con unos coleguitas, bueno, con bastantes coleguitas, echamos una tarde buena y empezamos a decir, bueno, chicos, hay que dar propuestas aquí, que tenemos un concierto la semana que viene y no tenemos un nombre. Y bueno, pues después de unas cuantas cervezas y de varias opciones, uno dijo, cableado, venga, va, ya está, cableados. No hay más historia. No tiene más misterio. Me gustaría contar una historia chulísima sobre el nombre del grupo y tal, pero bueno, esa es la que hay. Bueno, sí, lo importante de todo es el contenido que lleva ese nombre. Sí, bueno, ahí detrás. Y el gran trabajo que hacen, pues, lo dicho, es una banda pionera ahí también en el sector del Margaritas por ahí, que son, van a jugar ustedes como locales esa noche del 15, y la verdad que este disco pues va a sonar muy bien ahí afuera en ese escenario. Pues ya decíamos, no es un reducto cerrado, pero es abierto, y yo creo que Cableados ahí va a dar poner la carne en el asador, ¿no? Hombre, por supuesto que vamos a dar todo para esa noche. O sea, de hecho, cuando hemos tocado por allí por la zona sur, siempre hemos tenido prácticamente lleno en donde hemos tocado, la gente se ha ido con muy buen sabor de boca, y esa noche, pues, es lo que tú comentas, o sea, en el Margarita Rock vamos a darlo todo como hacemos siempre en todos los conciertos, y esa noche, pues, todo un gustazo de compartir con el resto de bandas el escenario en el Margarita Rock, o sea. Oye, aparte del Margaritas, ¿se vienen más fechas o tienen ya finiquitado ya para cerrar este año? Sí, bueno, hay alguno en octubre, en diciembre también tenemos alguno, sí. Más, hay pendientes algunas. Está la puerta abierta para que sigan sumándose las fechas, ¿no? Sí, tenemos fechitas ya. Hay alguna cerrada, Pero bueno, ya, las cositas despacito. Exactamente, que... hay que ir haciendo las cositas poco a poco. Ahora hay que centrarnos en el Margarita Rock, que es el próximo que tenemos y con el que estamos con toda la ilusión y con todas las ganas de pegar un concierto de infarto. Yo hay una pregunta que, ya que estoy aquí, voy a aprovechar y preguntar a Cableados, porque hay una pregunta que siempre he tenido un poco en mente, que era el tema de cómo surge lo del el tema de los indignados, ¿no? Que el tema de indignados, que habla del 15M. Bueno, pues mira. Que vi un vídeo por internet que habéis hecho de como banda sonora, ¿no? Para una producción de teatro. Mira, el tema resulta que mi hermano hacía una obra de teatro en Gran Vía, en La Chocita del Oro. Vaya, súper conocida. Súper conocida. Con otro par de humoristas. Por cierto, uno falleció hace poco, Córdoba, en paz descanse, va a poner una UPA. Y bueno, pues hacían la obra de teatro y tal, y hablando y tal, me comentó, joder, ¿por qué no hacéis un tema para nosotros? Para la obra. Y dijimos, pues se lo comenté al resto del grupo, les pareció bien y nos pusimos, ¿eh? Nos liamos con él, con la temática de lo que es la obra que hacían ellos, del 15 de mayo, de la ocupación del 15 de mayo. Y nos liamos y al final pues hicimos el tema. Nos liamos nosotros y liamos a otros cuantos. Exacto, y tenéis contactos a rabiar, macho, sí, porque estáis muy bien apadrinados o muy bien respaldados, por así decirlo, ¿no? Juan toda la escena del rock nacional de la élite, por así decirlo, estaba de vuestro lado, ¿sabes? Sí, bueno, la verdad es que son... Suerte, sí, ¿no? Sí, o sea mejor rodeados no podéis estar. Sí, la verdad es que son amigos personales y amigos personales del grupo y tal, y bueno, pues la verdad es que cuando se lo comentamos a Bode y a Pajarillo de Porretas, a Juancar de Boicó, encantados de echarnos una mano y dijeron, venga, vamos para adelante, vamos a colaborar en el tema, o sea, pero que, vamos. Que la colaboración con ellos era porque ya los conocéis personalmente, eran amigos. Sí, sí, sí, son amigos personales y tal, pero bueno, pero que les comenté el proyecto que queríamos hacer, de hacer el tema para la obra y tal, habían estado también con nosotros viendo la obra y tal, y bueno, pues había muy buen rollo, les pareció muy buena la idea y dijeron, venga, pues sigamos para adelante, si hay que colaborar, colaboramos, pero los primeros. Y la verdad es que de puta madre, o sea, no podemos decir otra cosa, porque estuvieron en el local donde grabamos, metieron las voces, hicieron todo lo posible por su parte y así claro, nos quedó. Les tema. Hicimos repetir, que también se equivocaban. Sí, sí. No, para el disco también, ¿no? Y luego para el disco volvieron a grabar. Para el disco se volvió a grabar el tema, porque lo he escuchado y sí. Claro, grabamos el tema para el vídeo, para la obra de teatro, y luego ya cuando lo grabamos ya para el disco, tuvieron que volver a repetir, sí, claro, porque era unos medios... Era ya otra historia, otro... Sí. Ya no, y luego ya en el disco, aparte de las colaboraciones de Indignados, la de Cuchi y de... Cuchi y de Colibrí también. ¿Eso también era porque eran amigos vuestros? O sí, también. Son bueno, coleguitas de aquí. Son todos amigos. Son amigos nuestros y tal, y la verdad es que es lo que te comento, porque el tema de A los pies de los caballos, que es la que canta Cuchi, era un tema que teníamos grabado en la anterior maqueta, pero bueno... Había dos o tres temas de la anterior maqueta que nos parecían buenos y dijimos, coño, pues esto, ya que vamos a meternos a grabar un disco, pues hay que rescatarlos y grabarlo bien. Pero para darles otra vuelta de tuerca de que no fuera lo mismo que la maqueta, dijimos, bueno, pues coño, pues que colabore. Se lo decimos al Cuchi, claro, y ya está. Se decimos, sí, bueno, de a ver qué así, dice. No, pero es que encima vienen todos los temas como anillo al dedo. O sea, yo escucho la canción y digo, joder, pues es que le viene genial. Sí, al Cuchi, ¿no? Yo me lo imaginaba. Hasta las letras y todo, o sea, el rollo. Claro, si yo me lo sabía. Lo que le mola, ¿eh? Me imaginaba el tema así con la voz del Cuchi, además que fue para ese tema exclusivamente fue el que pensé. Y se lo comenté y tal, y además hay una anécdota curiosa, porque se lo comenté a Cuchi y tal, y me dijo, sin ningún problema, grabó. Y Colibrí, que también es muy amigo mío, me dijo, tío, yo también quiero colaborar, claro, y tal. No, y ha dejado una marca, ya te digo, yo el disco, claro, que escucho, es que me suena genial. O sea, yo creo que a todo el mundo que le guste el rock nacional de ese tipo de grupos, o sea, que a lo mejor no conozca a Cableados, pero lo conozca y escuche el disco, de verdad, que se ponga a escucharlo. O sea, yo, a mis colegas que les gusta ese tipo de música, yo se lo paso y le digo, escúchalo. De verdad, escucha el disco, sí, porque es que te va a gustar. Es que lo digo de verdad. O sea, si te gusta el rock nacional, si te gusta ese estilo de música, es que ha quedado un disco redondísimo. Ahora mismo acaba de sonar de 3 en 3 y hay la colaboración de Luther. A mí me alucina el tío cómo se adaptó, pero nada más llega. Es que ha quedado genial, ¿eh? O sea, yo no lo digo porque estéis vosotros ni nada, lo digo en serio. O sea, no lo había escuchado el disco porque de verdad, es que no lo encontraba. Y en cuanto lo encontré y lo empecé a escuchar y todo, y bueno, y me lo pasaste tú, es que he flipado. Digo, esto es un disco. Es un disco variado, tiene su. O sea, distintas las canciones, pero todo dentro de lo mismo, ¿sabes? O sea, sí. Es todo rock and roll. Todo rock and roll y un homenaje al rock and roll. Sí, o sea, sí. Pues, y la canción es aquella que hacéis homenaje a todas las canciones. Ah, bueno, sí. Todos los himnos, eso ya fue, ¿no? Una... de Extremo Duro, sí, de Platinitud. Ahí ya me lié la manta a la cabeza y empecé. Dije, joder, digo... Esta es otra de las que rescatamos de las antiguas. Exactamente, maquetas. Sí. Esa también la tenemos grabada en la maqueta, pero también nos pareció un tema bastante, bastante bueno. Y de hecho mucha gente ha dicho, joder, pero ¿cómo se te ocurre esto, tío? Claro. Digo, pues... Es que es un homenaje, ya te digo. Es un homenaje a todo. Vuestro disco es un homenaje al rock and roll. A todo lo que es el rock and roll, sí. A todo lo que es el rock and roll estatal, de todo lo que hemos escuchado, lo que hemos mamado y lo que nos gusta. Y lo que nos gusta. La verdad que el disco, pues, tiene muy buenas colaboraciones y prueba de ello, pues, lo que hablan ahí con esos monstruos también del rock and roll estatal. Y lo dicho, pues para esta tarde vamos a presentar a Cableados con ese tema Indignados, porque ya que vamos a hacer un homenaje también a la radio que nació en el 15M. Ah, y la claro, verdad claro, que es verdad. Ágora Sur Radio también es parte de esa tarde. Del movimiento, ¿no? De ese movimiento y vamos a dejar ese temita pues ya con la colaboración de Juancar de Boicó, Bad y Pajarillo de Porretas, pues aquí con los chicos de Cableados. Esta tarde en Zona del Metal. Perfecto. Vamos a dejarles. Indignados. indignados. Zona del Metal. El sábado 12 de octubre en la Sala La Mala de Aluche celebraremos el sexto aniversario del programa Zona del Metal de la Caverna Infernal en Madrid, España. En el cartel estarán The Zona Rock Band, Último Deseo, Castilla y desde Salamanca, Min Holocaust. Habrá merchan solidario, sorpresas, regalos y mucho más. No lo olvides, te esperamos el 12 de octubre en la Sala La Mala. Y sobre todo, larga vida al rock y al metal under mundial. Hola, buenas, soy Rey de Reyes y de Tenentes Extrema. Quería enviar un saludo a la gente de Zona del Metal de Madrid. Nos vemos pronto, sí. Saludos. Bueno, pues ahí estamos, seguimos acá en Zona del Metal. Ya vamos a hablar un poquito también. Hemos hablado con Cableados, hemos escuchado un tema muy bonito ese de Indignados. Y vamos a hablar también con los chicos de Teto porque tienen que salir volando, dicen, al exterior, que se van a ir a, yo qué sé. Yo que sé a dónde querrán ir estos chicos. En coche vamos a ir, volando no, porque yo peso demasiado y no levanto el vuelo. También te advierto que cuando coge órbita ya no hay quien lo pare. Sí, bueno, pero eso es cuando dejo esto y cojo de la de Mau. Ahí sí que. Yo pensaba que cogía la de Red Bull, ¿eh? No, eso es una mierda, no jodas. Bueno, chicos. Oye, chicos. Bueno, ¿en qué se encuentra Teto a estas alturas, chicos? Cuéntenos un poquito, porque la verdad han estado moviéndose en un lado, en otro. Han estado también tocando. Se ha tocado mucho este año. Lo que nos quedan cositas por hacer. Hay cosas que todavía no están cerradas, pero tenemos fechas por hacer fuera de aquí de Madrid. Y luego unas aquí, pues en San Sebastián de Redes, en Fuenlabrada, en el día 6 será el siguiente después de este, en La Mala. Estaremos con una banda de Cataluña que tocamos con ellos en Cataluña un par de fechas. O sea que esto no para. O sea, hemos sacado un disco este año, pues hay que exprimirlo un par de añitos, ¿no? Por lo menos. Oye, aparte del Margaritas, pues que es su primera vez también en este festival, que les llena de mucho orgullo y admiración. Y mucho ego también. Es que somos muy monárquicos. Sí. Oye, de mucho ego también, porque ya habéis tocado por todo sitio. Sí. En la cárcel, en una comunión. Hostia, hemos tocado en una comunión, en la cárcel. Hemos tocado muchas cosas. En la cárcel fue la de Navalcarnero, en Madrid 3. Tocamos en la comunión, tocamos en la Maratón de Madrid, que me salí yo en mallas rosas ahí. Hostia, sí que lo vi. Sí, que hijo de puta. En el vídeo ese que subí. Pero eso pasa cuando tienes un amigo, son unos hijos de puta. Porque eso era un concurso que si ganabas en el Facebook a más me gusta, pues tocabas en el escenario, en el último del recorrido, al lado de la mesa, en la meta, que es donde mola. Te ve la televisión española, de venta. Bueno, yo dije, pues si ganamos, salgo a tocar con una malla fucsia. Y todo el mundo votando, los cabrones. Y lo puse un domingo por la mañana, aprovechando que estarán durmiendo, hijos de puta. Alguno estaba todavía ahí de resaca y todos a poner el me gusta. Y digo, qué cabrones. Y como yo soy de palabra, pues ahí estoy. Pues yo este año me he apuntado, tío, al maratón rock and roll ese. Ese fue. Pero es que yo no hago deporte ni nada. Y mi mujer me dice, pero. Guau, pero mamá. ¿Pero tú para qué te apuntas si a eso si no haces deporte? Y me dice, ves a entrenar, ves no sé qué, ves tal cual. Digo, pues no, yo me voy al maratón en el rock and roll ese. Y cuando llega el escenario, si estoy cansado, me quedo ahí un rato. Estoy viendo el concierto. Mira, hay gente, ¿no? Hay gente que iba prácticamente andando, otros con un carrito de los niños ahí corriendo. O uno que. Eso, pero había unos. Estás ahí tocando y de pronto me llegas un pollo que se ha saltado la valla y se va a hacer los últimos 200 metros. Digo, mírale, mírale, aquí, es para vitrinas. Y se lleva la Beer Mile esa que nos. Pero eso es raro, ¿no, tío? Tocar en el maratón, o sea, me refiero. Si vas, si vas pasando el largo, que vas tocando todo el rato la misma no, canción. No, no, no, vamos a ver. Vamos a ver. O sea, tú tenías ahí un tiempo para tocar. Eso no se mueve. Eso digo, el escenario no se mueve y la gente va pasando. Entonces, que la gente que oye un trozo de canción. Claro, solo. Claro, básicamente. Lo que pasa es que, bueno, nosotros es que lo que mueve. ¿Tocáis la canción en bucle todo el rato? No, hombre, hacíamos un bolo. Lo malo que fue. Un bolo es que cayó una lluvia de cojones. Y bueno, al final hicimos un bolillo normal. Pero teníamos. Había otra banda que nos metió ahí de Strangis. Pero. Era a lo mejor tocar una hora. Descansas un ratillo, tocas otra hora, una cosa así, ¿sabes? Y gente fuera del recorrido podía ver la, claro, claro, gente, o claro, allí, al público, otro lado de la barrera. ¿Sí? Público, sí. Ah, otro, sí, había público. Claro, claro, al otro lado de la barrera había gente y vale, te veían vale, y toda claro, la... Eso es lo que no sabía yo, digo, como era en la... Sí, sí, sí, sí, sí. Le pasó en la castellana, creo que sí, era. Pero sí, bueno, eso es como en la San Silvestre, también hay varios escenarios claro. A lo largo del recorrido. Y la gente que está corriendo pasa de largo y el que está viendo pasar a los corredores está oyendo la música y viendo la banda. Además, tú tenías, además, de la gente que participaba, participaba más o menos por terminar, no por ganar. O sea, había uno de ahí de Zimbabue que se hacía el ¡fuaca! No le veían ni la camiseta, ese es el que iba a ganar. Claro. ¿Sabes? Ese nada, ese iba ahí que lo único que veías era una zapatilla blanca y unos dientes sonriendo. ¡Güey! Y llegaba aquí, le ponían la medalla, ¡hala! Y le daban un plátano. Y el resto de la gente. Y un plátano, dice. Es verdad, era un plátano. Va. A nosotros nos dieron una caja de 24 cervezas. Nos vieron que el plátano no. Sí. Y nos dieron una caja de botellines de ámbar. Te tenía que haber dado un comercial de ámbar. Un bono del gimnasio o algo. Te sí, un bono del gimnasio. Nos dejaron media horita en la carpa donde están todos los periodistas. Que sí. Yo hasta vomité y todo. Es que me dan comida gratis y dije, ¡hostia! Yo soy de que saco el tupper. Si me llegan a avisar. Mayor, no, y. ¿Es mayor la aceptación que tuvisteis en la cárcel por parte de los presos que a lo mejor fuera de la cárcel en un concierto? Mira, la mayor fue. Había presos que eran los que preparaban todo eso, que eran de presos que habían tenido delitos informáticos, os llevaban el tema del taller de radio, un teatrillo que tienen ahí con un escenario, y lo prepararon con una ilusión brutal. O sea, tú te encuentras ahí y los cablecitos puestos con celo, como un circuito electrónico dobladito, que te cagas. No he tirado el cable porque no lo habían pegado, no sé qué tal. Decías, hostia, colega, currado con mimo. Claro. Con un mimo que te cagas. Luego allí había todavía un sector que era el sector Calé, por un lado, sí. El sector de los Latin King, por otro. Luego estaban el de los Johnnies. Los Johnnies, pues eso, de estos que salen después de 12 años, pegan otra pala a una gasolinera y otros 12 años. Y estaban ahí y eran súper rockeros. Pues aquí no les deja levantarse. Había alguno que intentaba levantarse para ¿sí? pa ¿no fliparse en plan a irguita. No, no, no, no, que va. Ahí les tienen muy. En la cárcel les tienen muy palo y tente tieso, cuidado. ¿Tienen que estar sentados o qué? Tienen que estar sentados. Además, te estaba viendo. No estaba el director, estaba la segunda de a bordo y tal. Y no, a mí yo recuerdo que se me olvidó el set list. Hostia, había que volver otra vez para atrás, que eso es un chochazo que te cagas, entrar. Pasas un este, te registran, pasas otro, dejas tu DNI, te dan una identificación que como la pierdas, la has cagado. Te quedas dentro. Te quedas dentro. Ahí, a tocar. Y, con los calés. Y te quedas ahí. No, pero era gracioso, ¿no? Porque hacías el Roberto algún chajarrillo, estaba la Pantoja entonces en la cárcel. Y comentaba, no, pues resulta que iba a venir a Pantoja, pero está ocupado con unas cosas, tal. Y la gente se despollaba, ¿no? O se le rompió al guitarrista una cuerda y dijimos, bueno, este se va a quedar esta noche con vosotros, tal. La gente se partió la polla, ¿no? Y era un momento de distensión. Y luego al final, los del sector de españoles, que había ahí, que no eran calés, sí que se acercaron muchos, que tendrían una media de unos 50 años, se notaba que eran los rockeros de los 80. Y se acercaron a saludarnos, les dejaron, les pidieron permiso y todos en filita a darnos la mano, tal. Les regalamos unas baquetas, les regalamos cosillas, púas, tal. Una baqueta, una lima alguna también. Baqueta acabó en el esternón de alguno. No. Fíjate qué cosas, que tenían una batería ellos, tenían una amplia guitarra, uno de bajo, y lo ocurra mucho. Y yo como lo conseguimos porque, bueno, yo por el trabajo que tengo, metimos ahí actuaciones de danza y metimos un taller de teatro con los presos. Con los que estaban en el módulo de respeto. Entonces yo hablé con el director de la cárcel, oye, va a tomar aquí y tal. Y ya conocía al técnico que nos hacía el sonido, que era un preso que llevaba 6 años allí, ¿vale? Bueno, pues tenía que permiso ese día, ¿vale? Y lo aplazó para la semana siguiente para hacernos el sonido. Porque le hacía ilusión, tío. Joder. Que eso es lo mejor que digamos que. A ver, esa fotito, vamos a hacer un paréntesis. Vale, ya está. Y la historia del tema de la ilusión, que al final es que eso, cuando estás ahí arriba, eso no lo puedes escribir, tío. La ilusión de la gente. Claro. La ilusión. Entonces, ver que esa gente a las 5 tocábamos, a las 7 como tarde ya tenían que estar papeando, que a las 8 chapan. Y dice, joder, es que ese día les estamos dando una alegría, claro, que te cagas, una ilusión. Una desconexión. Totalmente. Pero música, fíjate cómo eran las cosas, ¿no? Que se acordaban de nosotros porque hubo un preso que salió fuera y pusimos un anuncio de guitarrista y tal, y me escribió uno. Coño, que yo vi que estaba ahí en el Talego y tal, ahí os vi en la cara. Que yo soy de Leganés, tal y cual. Y yo, bueno, ya habíamos. Bueno, después ya teníamos a un guitarrista prácticamente cogido. Y digo, hostia, que se acordó del nombre Teto. Y cuando salió de la cárcel, fíjate, se acordaba de nosotros. Y tanto, porque eso le marca a ellos. Es lo que dices tú, no tienen tampoco ninguna otra salida, ninguna cosa de desconexión, de tal. Y para ellos ese concierto lo van a tener grabado siempre. Sí. No estaba en Teto cuando tocaron en la cárcel, pero con otra banda he estado tres veces y es el mejor público que hay, sin duda. Siendo una banda modesta, lógicamente. Si eres una super banda, pues supongo que habrá mil ocasiones en las que el público esté tan entregado como la gente de la cárcel. Pero vamos, siendo una banda humilde, el mejor público del mundo, sin duda. Sin duda, por eso que hablamos, porque para ellos es un acontecimiento de la hostia. Claro, es una libertad. Oye, ¿cómo se dio ese toque ahí en la cárcel? ¿Por qué? Eso fue lo que he comentado ahora hace un momento. Yo trabajo con gente de danza en la red Juan Carlos. Estaba el Patrick con la cámara y no. Estás ahí toqueteando. Está ahí hablando a sus fans. Claro. Y resulta que, claro, en una de estas que fuimos ahí a visitarla, claro, entramos allí y en la cárcel nos presentan un poco a la gente de allí que lo lleva. Y claro, pues yo me lancé, pues como hago siempre, a la mínima que veo un hueco. Me lanzo quién es el que manda, por el que manda. Oye, mira, porque a mí tenía una espinita clavada, me gustaría haber tocado siempre en una cárcel, porque sí, coño. Y eso además luego mola mucho. No tengo ningún tipo de prejuicio. Pues ahora falta tocar en un colegio. En un colegio hemos tocado, nosotros en un colegio no hemos tocado, en una comunión. ¿Tocamos? Oye, pues. Era un sitio latino, ¿sabes? Ahí hacen conciertos, música latina, y ahí estuvimos nosotros. Y yo estuve presente, ahí estuvo. Y después sí. Los Teto bailando bachata. Sí, yo ahí moviendo un poquito el culito. Ahí, taca, taca, taca. Además, lo que comentaba yo como Teto, ¿no? Pero he estado tocando tres veces en la cárcel con otra banda y mola, porque luego cuando vas por ahí en una conversación cualquiera, lo comentas y dices, no, yo he estado tres veces en la cárcel. Y la gente te mira, la gente te mira de otra manera, que mola, que te cagas. Le ven los tatuajes y dice, ¿dónde está el taleguero? Que no te lo veo. He estado tres veces en la cárcel. No, pero yo lo que quería preguntarte, Varas, ¿cómo fue eso de tocar en la cárcel? ¿Qué te iba a decir? Que fue una experiencia. No, pero eso, la cuestión es que fue tan sencillo como eso. Como nosotros por el trabajo ya había conseguido otras cosas. De hecho, yo estuve allí viendo obras de danza que hacíamos nosotros en la cárcel. Y dije, joder, pues igual que... Y lo propuse, y sí. Ya habían ido otra banda de rock hacía mucho tiempo. Y llevaban mucho tiempo sin hacer cosas de rock. Y vi que tenían encima material y tal. No, digo, joder, sí, es que encima no tenemos... Sí que suelen hacer conciertos. Porque yo ya he visto más grupos. Sí, pero llevaban mucho tiempo sin que... Bueno, a lo mejor en otras que... cárceles, ¿sabes? No, en esa me comentó... Hace poco tiempo, 8 o 10 años, hubo un concierto de Miguel Ríos que tuvo bastante repercusión. El rock de la cárcel, sí, hombre, sí, es famosísimo. Oye, y lo famoso también fue cuando iban a cerrar la cárcel de Carabanchel, que... Sí, claro, está famosísimo, grabó sí, claro. Un concierto allí antes de que la cerraran. Sí, bueno, en el 98 algo así fue, en 97-98. Sí, está. Ya estaba cerrada. Ya estaba cerrada y hizo el concierto. La cerraron ahí, a medias, ¿no? Porque ahora hay un CIE ahí, o sea que sí que... Pero no sé cómo funcionaría eso. Lo utilizaron como sala o algo y iba público normal, no irían presidiarios. No, eso era para público normal. Era público normal. Claro, ¿no? Limitaron un poco el recinto y lo montaron ahí. En el patio, claro. Le limitaron el recinto para que la peña no se metiera ahí donde a los subterráneos, claro. Donde cogían a la peña con el palo de este, ¿cómo se llamaba? La porra. Sí. No, uy, la porra, no, peor. Ese era palo del que no te daban un toquecito aquí con un clavo y adiós. El hostia. Del... Sí, coño, el Garroteville. Ah, hostias. Ahí se hizo bastantes ejecuciones de Garroteville en abajo. Y entonces limitaron eso pues para que la gente fuera hacia el patio, ¿sabes? Ya solo les queda tocar en un entierro, chicos. Ya lo hicieron. Porque pues atara, ¿no? con ustedes yo creo que todo es posible. Pues yo creo que sí, todo es posible. O sea, abierta contratación. Me la desde aquí ya hago un llamamiento a Interfunerarias. Pues, Interfunerarias, claro, y tocamos ahí en San Isidro. Despedida de soltera. Claro, despedida de soltera. O divorcios también. Sí, despedida de casados, sí, la despedida de casados. Sí, sí. Gente que hace despedidas por ahí, en fin. Oye, bueno, también, pues, la verdad que Teto, pues, es una banda, pues, también muy, muy querida. Tiene su público que le sigue, sus fans. Aparte de eso, pues, también por ahí había unos que les hacían covers y todo, ¿no? Joder, eso fue una banda de Galicia. Me escribió a mí un tipo y era argentino el chaval. Le tengo por ahí por el Facebook desde entonces. Y me dijo, oye, mira, que hemos hecho una versión de vosotros, la de Levántame, de ese disco, además, del Prostituto. Y digo, no me jodas, tío. Y dice, no, pero la hemos presentado como que es de ustedes y tal. Y yo, sí, sí, que de puta madre, pero que, oye, dime, ¿no tienes un vídeo o algo? Sí, sí, espérate, tal. Y me mandó el vídeo, no me jodas. Y ya, pues lo moví, lo puse por ahí por el Facebook. Dije, hostia, mira, ya no hemos ido a Galicia todavía y hay gente en Galicia haciéndonos. ¿Y eso por qué fue? Luego ya rascando, resulta que el batería, que no le conozco, le tengo en Facebook. Pero fue uno de esos contactos de Facebook que le gustaba la banda y nos compró por el crowdfunding el disco Prostituto. Vaya. Entonces el batería lo compró, tal, se lo enseñó al grupo, le moló al grupo y nos hicieron una versión. Mira, el grupo ya creo que ni existe. Que hablando del tema covers y tal, como ahora se lleva mucho las bandas tributo y tienen muchas veces más curro que las bandas originales, nosotros hemos pensado hacer una banda tributo a Teto, a ver sí, si tributeto. Nos o sea, salen más conciertos. Los Tributeto. Claro. Oye, eso está bien, ¿eh? Muy buena idea. Claro, Tributeto. Como la agencia tributaria, pero a la hora de pagar. Oye, pagas en carne. Oye, y hablando de sitios donde no habéis tocado, ¿en qué sitios no les falta por? Joder, hostia, sí, por no haber tocado, República, imagínate. Americana, nos falta, México. Sí, Cuba, estas cosas. No, sí, me refiero aquí. El bolo que habéis dicho antes, que he escuchado que vais a tocar en Valencia, ese me interesa porque. Sí, ya te lo comentaré, porque nosotros trajimos una banda de rock que se llama Bombalapa, la trajimos hace un par de años, pero ahora ya han sacado el disco. Entonces, pues nada, nos tienen que llevar allí. ¿Ya tenéis sala o algo allí o qué? No la cerrarán ellos, supongo. Vale. No sé cuál será, no la cerrarán, no lo sé. Lo suele organizar esto un amigo mío que era de aquí de Madrid y con el que tocábamos hace un huevo de años. Y se fue allá a Valencia y tal, y él montaba los conciertos que hacían para Mario Caso. Ah, vaya, sí. Pues él lo Mario montaba. Caso era un grande allí. Claro, tío. Joder. Y bueno, entonces, aquí, en Madrid. Y en Madrid, claro, porque él vivió mucho tiempo aquí en Madrid. Estaba aquí en el rastro en Madrid, siempre, en la claro. época de los 80, en Valencia estuvo en la época de los 90, yo lo conocí allí, bueno, toda la gente del rock. Y entonces cuando estaba enfermo, para recordar pasta para él, hacían el escaso sí, rock. Sí. Y no pudimos ir por un componente de nuestro grupo que no podía tocar ese día y digo, qué puta, me habían invitado. Estaba todavía vivo el hombre y a mí me hace ilusión, coño, ir allí. Y lo presentaba él, de hecho. Bueno, cuando sí, pero este fue el, no lo sé si llegó a ir a este era el tercer en Mecaso Rock y ya estaba, vale, de hecho vale. Falleció al año siguiente. Una yo cosa es que así. Vi un vídeo en internet que sí. Estaban recaudando, él estaba enfermo y él acudió, no podía apenas moverse, pero aún, no, pero este era el tercer año. Y te empecé a hacer otro en homenaje a él, que claro. Yo si es en ese, pues perfecto, encantado de la vida. Yo a Mario Caso le he comprado chapas en el rastro. En el rastro estaba. Claro, sí, es que ha sido un hombre mítico, ya te digo, para Valencia, para Madrid, para Galicia, para el mundo del heavy. Pues sí, ya te digo que a Valencia tenemos que ir y yo creo que más pronto que tarde. A mí lo que me preguntabas, me molaría tocar en el País Vasco, la verdad. Todavía eso no, es la hostia. Todavía no vais ahí, entonces. Yo con Teto no, pero sí, la zona del País Vasco y Navarra es la hostia, tío. Es la hostia porque es que a poco que hagas cuatro cosas con una guitarra, la peña te sigue, como el flautista Melín. Igual que en otros sitios les cuesta un poco más, pero hostia. Yo toqué el sitio así más grandecillo donde toqué, fue ahí era un polideportivo en San Adrián, en Navarra, y tocaba con otra banda que era otro tipo de rock, un poco más gótico y tal, y tocaba, imagínate, venía después el Coque Maya y el Loquillo. ¿Eh? Tocabas aquí, que éramos peñas afinadas en do, tocaba así muy, muy pesadote, como Paradise Lost, ese tipo de rollo, a la peña estaba, bueno, nos fue aquí detrás ya recogiendo como si fuéramos los Maiden, pidiéndonos púa, paquetas, claro, era el subidón de esa noche, porque luego ya lo de Coque Maya y lo de Loquillo, pues sí, va, te los meten ahí en unas fiestas y tal, pero hostia, que joder, en cuanto ven algo de rock, de metal, es que van como las moscas, y eso es encantador, pues no te conocen de nada y te dan una cancha que es acojonante. ¿Qué se debe...? ¿Qué debe presentarse o para que Teto pueda ir a tocar ahí en el País Vasco? Que alguien nos quiera contratar, ni más ni menos. ¿No ha habido esas conexiones? No ha habido esas conexiones. O quedemos con una banda que, pues como esto, hemos intercambiado, vamos a hacer con uno de Asturias, como hicimos con el de Valencia, con los chavales de Cataluña, intercambiemos en un momento dado una fecha. Pero date cuenta que tampoco se puede estar intercambiando todo el rato fechas porque hay que traerlos a Madrid. Claro. Y claro, la taquilla, cuando tú intercambias, la taquilla se la lleva la banda. Si estás todo el rato tocando en Madrid, pues la banda que se vaya, van a venir aquí y se van a llevar 50 pavos. Hostia, no. Lo que tenéis que hacer es montar aquí un festival con todos los intercambios. Sí, ¿eh? Bueno, ya te hablaré entonces para que montamos Margarita Rock y que el ayuntamiento les pague. Claro, y ya está, ya apañado. Y solucionado. Pero sí, yo una vez sí hace con otra banda, hice una movida y me fui con la banda a Portugal y esa me la jugué. Pero bueno, la otra banda ya por lo menos me aseguraba que teníamos una serie de seguidores que lo que me pidieron, que eran 500 pavos, lo podía sacar y lo sacamos, sacamos 620. Pero fue ahí no fue intercambio de taquilla y tal, ¿no? Sino... fijo, un fijo, y te la juegas y aprietas el ojete y dices, venga, voy, hostia, para salir a tocar a Lisboa, y funcionó bien, ¿no?, con el estrés que eso lleva, y era fijo, venga, 500, y dije, vale, pues 500, ellos palmaron allí, y eso que, pues se pusieron una entrada muy cara y palmaron. Pero con el viaje y todo, ¿compensa salir fuera? 500 pavos a Portugal, cubre gastos de puta madre, tío. Y nos fuimos a una sala que hubo de un aforo de unas 200 personas. La primera vez que iba yo a Portugal y a tocar. Eso fue la hostia. Y en Barcelona también habíamos cubierto. Y ahí hemos cubierto de sobra. Lo que pasa que ahí, ya te digo, que la única vez que lo he hecho con un fijo fue aquella vez. Normalmente es la taquilla, se la lleva y tal. Y te la juegas, tío. Con taquilla te la juegas mucho. Claro, y es ahí con dos cojones y te la juegas. Esa es la historia. Entonces no creas que mola mucho hacer este tipo de cosas, ¿eh? O sea, claro, la historia es que llegue uno y te diga, bueno, te pago tanto. Pero es que yo mira, con algunos festivales que me ha resultado bastante, no sé, no voy a decir la palabra, no, ahora mismo no tengo una palabra para describirlo. Bueno, eso es muy suave. Pero además que suelen ser esta gente de, tío, te empiezan a contar la retalla de que vamos a por la revolución y vamos a apoyarnos y esta sociedad hay que cambiarla. Somos grandes festivales. Vale, perfecto. Digo, hostia puta madre, si yo hago festivales solidarios y aquí gratis y tal, me estás pidiendo que me vaya a un pueblo de Córdoba, ¿vale? Vale, entonces yo necesito alojamiento, tal, da igual. Y claro, si me ponéis el backline es menos, si me tengo que llevar todo el backline es más, porque claro, tengo que alquilar una furgo y tal. Claro. Vale, tanto, lo tiras por los suelos. Lo tiras por los suelos a sabiendas que esta peña está contratando este año a Gatillazo, otro año a no sé qué. Venga, tal. Y pues después de haberte me han dado un email con una reta y la que te cagas sobre la revolución y el Che Guevara y su puta madre, y dices, sí, que de puta madre, que todo lo que tú quieras, que venga a tope, pero que me estás diciendo que me vaya a Córdoba. Y ya ni te responden. Cuando les dices, sí, y además que le dices, mira, vale esto, pero a ver si podemos llegar a un acuerdo, ¿sabes? Nunca lo cierras porque eso sí, queda muy borde de decir, claro, esto es lo que hay, si no lo quieres estar. No, tú dices esto lo... y luego grandes, tú me cuentas, claro, cuéntame ahora tú lo tuyo, ¿no? Al grande no le importa soltar el dinero. No se ha jodido, pero que no me hables, pero no, claro, me hables de revolución. Sabes lo que hay que hacer, que si claro, tienes un presupuesto, lo que tienes que hacer es repartirlo para todos. Claro. Y ya está. Pero no me hables de revolución, grande, no me conviertes en la perolata, porque entonces... Al grande le dices, mira, no te puedo pagar tanto, te pago menos, porque hay que pagar a los de abajo también, hay que claro, pagar a todos. Claro. Yo creo que sería eso lo sería lo suyo, pero... la historia si no te da para pagar a los de abajo y a los de arriba, pues te coges a otro que cobre menos y claro, ya está. Claro, pero de cabeza de cartel. Pero aún así, si no, vas a hacerlo así, vas a hacer así, de pagar a los dos o tres, porque iban también non-servium, los non-servium no se van ahí gratis tampoco... Si vas a pagar a non servir a Gatillazo y a dos más, ¿vale? Y vas a dejar a cuatro o cinco bandas sin cobrar, ¿vale? Vale, pero no me hables de la revolución y del capitalismo, del comunismo, porque de su manera, puta madre. Pues a lo mejor te puedo pegarte una chapa mayor y darte clases, gratis, ¿vale? De eso. De vender la moto. Para que toques, claro, ¿no? Pero no me cuentes eso porque entonces me irrita, me sienta peor. Igual que ¿sabes? Hay mucho, pues eso, se hace mucho festival solidario muchas veces también por eso, por el tema económico. De dinero, no hay... Pero yo si hago un festival solidario, pues, hostia, salvo que se me presente una banda que quiera venir aquí gratis desde Galicia, pero no voy a llamar a alguien de Galicia, hombre, claro, ni tal. Obviamente. Claro, tío. Claro. O sea, pero una cosa es que toques gratis y otra que toques pagando. Y otra que pagues tú. Claro, tío, o sea, ya de hecho estás trabajando ese día sin cobrar nada por una causa. De tocar pagando ya sabemos mucho con las salas, con muchas salas de Madrid, que dices, oye, que quiero tocar aquí en tu sala y te dicen, te la alquilo por 400. Dices, ah, ¿me alquilas la sala? Vale, entonces si me la alquilas, Pongo yo la bebida. No, claro, te alquilo el escenario. No, eres un hijo puta. Así claro, de claro, hablando en plata. Claro. Si tú me alquilas la sala, es como donde vivo yo, que es mi piso alquilado y el piso es mío. Si tú me alquilas el local es mío. Yo llevo las bebidas, pongo a los camareros, me ocupo de todo y lo que ganes para mí. Claro. No, tú me alquilas un escenario de mierda una hora por 400 pavos, vete a tomar por culo. Y luego a las 11:30, en el que es lo peor de todo, en salas que pagas de 400 para arriba, a las 11:30 te están así. Que a las 12 hay que dejarlo libre, claro, porque esto es una discoteca. No, claro, porque vienen los del reggaetón, que son los que sueltan. No, claro que no. Eso no, es que Es una cosa, claro, no. Pero es lo pues que eso, más me revienta. Pero es una que... sala ya sabes que es un negocio, pero que alguien de un festival supuestamente enrollado y de qué guay que somos sí, todos apoyo, y, apoyo y, cena, y qué obreros tal, y te digan no, pero es que tienes que tocar gratis y pagarte tú la gasolina y el bocate y el no sé qué, vete a tomar por culo, colega. Y el único que hay que hacer el acto solidario soy yo. Claro, exacto, claro. Exacto. Que más que solidario es el acto pringado. Claro, claro. Gilipollas, claro, gilipollas. Bueno, sí. Bueno, esto se está caldeando ya. Aquí hay que romperle la cara, hostia. Ya. Vamos a poner. No le hacemos ni puto caso. No, si yo estoy grabando. Todo queda aquí plasmado, así que yo estoy grabando aquí para toda esa gente. Que quiero mandar un fuerte abrazo a toda esa gente que está ahí. Mirando este Facebook Live que estamos haciendo aquí. Claro que sí, o sea, un saludo. Un saludo aquí de los Tetos, like, Cableados, like. Chus de Rock Machine. No suben loco, el no, gran Oski Pérez de El Ojo que Todo Lo Ve. Estamos aquí rodeados de buena gente. Así que y hablando... Bueno, eso de buena gente, algunos, ¿no? Otros somos unos hijos de puta. Así que, ¿no? Hablando aquí un poquito de todo y sobre todo, pues de esos conciertos que la va. Algunos se cogen por estandarte muchas cosas y que a la verdad que luego suelen salir pues gato por liebre, ¿no? Chicos. Sí, esto es, hay que ir de frente en la vida. O sea, es simplemente eso, veme de frente. Yo prefiero un hijo de puta, pero que vaya de frente. Eso es lo que prefiero siempre. Tenía un compañero bajista en otra banda que decía una cosa que se me quedó grabada para siempre y que la procuro llevar como bandera. Y él decía, mira, yo voy a tocar en un local en el que esta noche o mañana va a venir una señora seguramente a limpiar y esa señora va a cobrar su sueldo por limpiar, claro. Una profesión tan digna como otra cualquiera, yo vengo a tocar, también tengo que cobrar, ni más ni menos, no soy ni más ni menos que esa mujer, pero yo también cobro, colega, y el que se piense que eso no es así, tiene un problema. Está un poco ninguneado, yo creo, sí. El tema claro, claro. De que bueno, los rockeros llegan aquí, le doy cuatro cervezas y tú dices, por culo. ¿Tú qué eres? Dices, no, yo soy músico ya, pero no, es ¿en qué es trabajas? Como, pues, me parece poco. Vengo a tocar, coño, yo vengo a trabajar, que claro. Yo salgo de mi casa a las 5 de la tarde y voy a volver a las 5 de la mañana. Exacto. Y durante ese tiempo no he estado todo el rato por ahí de fiesta, ¿no? Claro, he estado claro, montando, claro. He estado probando, he estado... Y aparte de lo que tú dices, probando, yendo claro, a ensayar... Claro, es a lo que voy. Cuando tú haces un bolo que te llevas tu equipo, que lo sacas del local, lo metes en la furgo, lo descargas, lo montas en el garito, wow. Tocas, lo desmontas... Lo vuelves a meter en la furgo, lo vuelves a llevar al local. Eso, vamos a ver, que te pegas un concierto de 2 horas, son 8 o 10. Bueno, y luego hay otra cosa, que bueno, eso ya no es mala intención, es simplemente desconocimiento, pero ahí notas el nivel tan escaso que hay cultural en general, ¿no? Te llega uno de una, ¿no? El ayuntamiento nos deja ahí un espacio, una no sé qué y tal, y los grupos ya traes todo. Y tú dices, ya, pero me está diciendo usted que voy a tocar al aire libre. Ya, pero los grupos no tenemos un equipo de, yo qué sé, claro. De 10.000 vatios para tocar donde tú me estás diciendo. Claro. Tendrás que ir al ayuntamiento que se pague, ¿no? Pero el ayuntamiento nos paga poner cuatro tablas en una... Ya, bueno, pero que vayamos los grupos, eso no va a sonar. Eso no va a sonar ni de coña, me estás diciendo que toquen unas planadas no sé dónde. Te pone el arao ahí para que... Y ya está, ¿no? Y dices, para que te des cuenta, dices, no te... Y ya les explicas la historia. Hombre, claro, tienes razón. Y digo, hombre, claro que la tengo, pero tienes es que, razón, hostia, esto es muy básico. Y es más dinero de lo que parece todo, al final. Claro, hombre, claro que es más cuando dinero de lo que parece. A contar todo, parece que es todo muy barato. O sea, montaron hasta una fiesta de barrio como lo del Margarita Rock. Empiezas a sumar. Que sí, que sí, todo. Y sumarlo todo, que es mucho dinero. Y sobre todo, ¿eh? Que al final lo que decíamos sí que está muy, muy infravalorado, porque al final te das cuenta de que el que va a montar el escenario cobra. Claro, claro. El que va a poner sí las luces cobra. El técnico de sonido, cuidado, cobra. Que yo no digo que haya que no se merezcan cobrar. Algunos no se merecen nada porque son pésimos. Pero el técnico de sonido, te vas a un concierto y dices, no, es que la sala, el técnico son 100 pavos. Dices, ¿cómo? Y a mí me estás diciendo que mi banda, que somos 4, vamos a cobrar 100 pavos o 120 y el técnico. Y el técnico se va a... ¿De qué estamos hablando? Claro. Y cuando somos los pringados de la película. Y cuando sí, es una sí, sala sí. Con es todo así, microfoneado, dices, el técnico ha trabajado. Pero que yo me encontré en una que salimos por Peteneras, con la escala en Villalba, salimos por Peteneras, pero fue violento aquello. Y había que pagarle 80 pavos a un técnico, que lo que tenía que entregar, que tenía que hacer era, en una mesa como esa, poner 3 micrófonos de voz. Porque iba todo a pelo. Vaya. Iba todo a pelo. Y lo único que hacían el técnico... A ver, el batería no podía tocar un poco más bajo, porque a lo mejor no daba de más la mesa así, pues no puede tocar más bajo. Tío. Esto no es un micro, como no está bien microfoneado, tampoco puedes controlar el volumen, así que no puede, ¿sabes? Y los otros que tocan con nosotros, que eran de versiones metálicas, llevan sus pedazos válvulas aquí de tal ten, ya, y dice. Y empezaba el tío a quejarse de los chavales. Es que esto que viene con un amplificador tan así. ¿Es eso el técnico que está quejándose del volumen? Porque eran tres putos micros. Era como el Piratas cuando tú empezabas a tocar en el Piratas, en el antiguo, en una mesita tú te enchufabas como en el local de ensayo. Lo hacías tú, te lo dejaban, no, enchúfate y tocabas. Claro, no me hacía falta un técnico para eso, si eso ya lo hago yo en el local de ensayo. Eso lo haces. No me jodas. Bueno, pues te cobran 80 pavos para pagar al, entre muchas comillas, técnico de sonido. Y yo, tiene cojones. Y digo, madre mía, y ese es el percal de muchos sitios. Es lo que hay, lamentable, blemblemente. Pues bueno, chicos, pues ahí está. Estos también pueden servir para políticos, porque esto, ojo lo que tiene la oratoria que tienen estos chicos. Cómo hablan y hablan y hablan. Y no, y es que no consumen. Eso es lo más barato. Bueno, a ver si me entiendes. O sea, acaba de decir la palabra. Aquí, claro, ahí, pues eso. Ahí, pues, lo que es gasoil, el gasoil del pueblo. Soy del pueblo, no, no, bueno, oye, ¿y en qué es lo que Teto pues se viene ahora en el futuro con Teto? De momento seguir con este Terapia para Melalcohólicos, dándole mucha caña y a tocar en el mayor número de sitios posible, prácticamente. Uh-huh. O sea, el futuro más lejano, pues ya veremos, pero de momento ese es el objetivo exclusivo. También, sacaremos algún vídeo más y tal, pero bueno, siempre alrededor de este Terapia para Melalcohólicos. De hecho hay un vídeo que recién, ¿no?, están también por ahí. Sí, y estrenamos a finales de mayo. La voz de mi amo, ¿no? La voz de mi amo. Es un vídeo que lo volvieron pues a grabar, o sea, en otras escenas o algo así, ¿no? ¿Cómo? A rescatar, un vídeo que lo volvieron a rescatar. No, para nada. Es nuevo totalmente. Lo que sí estamos sacando son algunos videoclips de un tocados en directo. Un concierto, un directo que hicimos con una escuela de sonido y de iluminación y tal. Oye, por cierto, ¿y no se les ha metido en la vena ahí coger y grabar un disco en vivo, en concierto? Sí, no lo descartamos. Eso es algo que se hará en un futuro seguramente. Pero sí, no lo descartamos, lo que pasa es que yo todavía estoy con la dieta para el tema. Las cámaras engordan. No lo, como dice el Varas, no lo descartamos para nada. Bueno, pues chicos, nos veremos el 15 por ahí, ¿no? Claro que sí, hombre, claro que sí. Así que vamos yo pienso, yo pienso ir. O sea que, yo ¿seguro? Sí, yo sí. Seguro que no. Yo sí. Que si no vais vosotros ya, ahí ya tenemos un problema. Un problema. Que se lo digan a Chus. Yo voy a poner un Varas de corchopán ahí. Claro. Y que le den ahí a tocar en Playboy, como decían los Martín 13. En Playboy. Me llevo un USB con la música y lo pincho y ya está. Y ya está. Claro. Y claro. Ya está el corchopán ahí. El corchopán aquí, lo que pasa es que van a notar cierta diferencia. Ya. Hombre, de Piqueta dice que no pudo tocar porque no, se le fallaba antes, el pendrive. Claro, concierto. Claro, sí, es que es una putada. ¿Cómo se llama este? El de Piqueta. Eso, el de Piqueta. Que dice que no pudo dar un concierto, sí, porque le falló porque el pendrive. Entonces yo me llevo el pendrive, exacto, con Teto, exacto, lo pongo y ya está. Ya toca Teto, ya está. Desde entonces, en vez de Piqueta, es David Geta. Geta, que tiene el Geta, sí. Ah, pues señor. Oye, mandar un fuerte abrazo a Lino también, que sí, sí. Que es otro máster, y igualmente, pues a. A Roberto, que es claro grande, que, sí, que también... Al padre de la criatura. Padre de la criatura, que hace meses que no le veo, pues... Ya ahora, hoy está, porque tiene que hacer el sonido ahí en el rocker, que hoy están bajo... Bajo presión. Es que iba a decir bajo cero, y digo, no, bajo cero no. Bajo presión. Y tiene que él currar ahí, haciendo el sonido. Está ahora mismo está con las pruebas. Dentro de nada estaremos por ahí, entonces saludando. A ver si le veo y le saludo, porque iré por allá. Ahí le verás. Me gustaría comentar un cierto apunte, ¿no?, de Teto, que a lo mejor no se ha dicho, pero... Los oyentes que todavía no sean fans de Teto, hay que decir una cosa para que lo sepan, que ya lo dije yo cuando hice la crónica del concierto de presentación. Sí. Teto es como una secta, ¿vale? O sea, no es una banda de rock. Es como sí, pero solo de monseñores por algo. Es como una secta, ¿vale? Que te acoge. O sea, empiezas escuchando su música, yendo a los conciertos, hablas con ellos, te caen bien. Y dices, joder, a lo mejor no es el mejor grupo de rock de la historia, porque no lo son. Seguramente pero no. Pero tienen algo... Que no sé, que te engancha, ¿no? Que te engancha a escucharlo, que te caen bien esas personas, ¿no? Y al final. Al final, que te conviertes tú en Teto también. Nos hacemos de creer. O sea, una tetomanía, aquí, es en Madrid. Una tetomanía, o sea, por eso tienen el crowdfunding. Por eso cuando fuimos, si Patrick y yo estuvimos en la presentación de ese disco y también lo hablábamos, estaba el Botas, había un montón de gente allí todos, y nos sentíamos todos Teto, o sea. Es eso, que vais expandiendo. Por eso ahora que vais haciendo conciertos también fuera, por Barcelona, por todo eso, pues que se vaya extendiendo la fiebre. Yo creo que la fiebre de Teto es conocida aquí en el sur de Madrid, que somos los que conocemos a la banda, los que ya están apoyando crowdfunding. Y poco a poco, pues si se va extendiendo esa fiebre al panorama estatal, ¿no? Que ya vayan al País Vasco, a Barcelona y se sientan todos de la secta. Uh-huh. Pues yo creo que Teto puede llegar pues muy sí, arriba, ¿no? Lo mismo hacemos un pequeño Vaticano aquí. Colin, claro. Fue la brada. Sí. Claro. Que los niños se acerquen a mí. Qué bien, chicos. Pues nada, oye, un placer enorme. Un siempre, abrazo que tenemos. Siempre gracias, tenerles por aquí. Tengo el jet privado ahí esperándome ya me ha, no sé, Ambrosio, no sé. Me ha mandado un mensaje a Ambrosio que ya ha empezado a calentar motores y nos vamos. Muchas gracias, bueno, como siempre, Patricio, tío. Hombre, Javi, ya sabes que... Por Dios, consíguenos un bolo en Ecuador y nos vamos allí a Quito. Oye, que estoy aprendiendo a bailar bachata. Me marco aquí unos... ya ves tú, allá que voy. Oye, a ver, señores de Ecuador, a ver, estos chicos que organizan ahí los festivales, pues mira, aquí tenemos una banda pues que la verdad que es espléndida, ya lo ha dicho Chus, mi compañero Chus, que son una secta y queremos que esta secta se reparta también por América Latina. Claro que sí. Claro, de hecho, se enviaron unas copias a... Sí, se enviaron a Ecuador, empezó, ¿eh? A Cuenca, fue a Cuenca. ¿A Cuenca? Sí, bueno, pero Cuenca no está tan lejos, hombre, que mi padre es de allí. Cuenca, era un Cuenca un Cuenca poquito de Ecuador, más lejano. A Cuenca de Ecuador, ¿eh? Vale. Que tú sabes que cuando pones a alguien mirando para Cuenca, puede ser al de Castilla-La Mancha o al de al otro lado del Atlántico. Pilla lejos, claro. Pilla lejos, pero es una zona muy rockera de Ecuador. O sea que, bueno, la verdad que en Latinoamérica tenemos muy buena aceptación y esperamos poder pegar un saltito. Pues nada, chicos, pues nada, fuerte abrazo a Roberto, a Lino y pues nos veremos allá y en Margarita. Y a todos vosotros. Venga. Un abrazo. Un abrazo. Pues nada, vamos a finalizar con un temita también de ese disco que tienen los chicos, Terapia para Melancólicos, a rescatar un tema y nada, mientras los despedimos a los chicos aquí haciéndonos unas fotos, que ya luego los verán en nuestras redes. Pues sí, vamos a echarnos una fotilla y todo. Este camino es demasiado largo. Por más que avanzo siempre voy detrás. No sé quién coño me estará empujando. ¿Cuántos codazos me voy a llevar? Está tan claro que se está nublando, que llevo años en la oscuridad. O está tan frío que me estoy quemando. O estoy cansado. historias que las quiero escuchar. Quizás hoy sea el último día que podamos hablar. Cuéntame tus historias que las quiero escuchar. Quizás hoy sea el último día que podamos hablar. O antes que borres el ayer, o háblame hasta el amanecer. Y cuéntame si estás contento, ¿dónde guardas tus momentos? No, o en la paz de tu olvido, en la paz de tu olvido. Mirada perdida van pasando los días, ya no hay más susurros de voz amiga, caricias cautivas. Con cada nuevo anochecer no existe el tiempo ni el ayer. Cuéntame, quiero escuchar, ¿o estás cansado de luchar? De tu olvido, en la paz de tu olvido, en la paz de tu, en la paz de tu olvido. En la paz de tu olvido, ya no hay más, ya no hay más. En la paz de tu olvido. Bueno, pues ahí estábamos escuchando dos temitas de los chicos de Teto, pues, y la verdad que nos ha parecido muy bueno. Estos chicos se tuvieron que marchar por motivos de agenda, pero nos hemos pasado aquí una tarde muy, muy genial, muy, muy chévere ahí, al estilo latinoamericano, muy chévere, muy bacana por acá. Quiero mandar saludos también a Tito allá en un sector de... Entrevías también que nos está escuchando, pues, y mandando saludos para toda la cabina de la Caverna Infernal, igualmente para toda esa linda gente del otro lado del charco que por ahí estaban mandándonos esos saludos en el Facebook Live que hace un momento transmitimos, y con toda esta gente aquí, con toda esta linda gente, pues esta buena gente aquí en nuestros estudios. Y la verdad que esta tarde, Patrick, no hay una fiesta aquí, ¿eh? Yo creo que estamos celebrando ya tu sexto aniversario, yo creo yo ya, ¿eh? Un avance. La verdad que esas cosillas a mí también, o sea, a mí me mola mucho el saber de que poco a poco están aceptando también al programa la gente. O sea, gracias a ustedes, gracias a todo el público, que el programa también está un poquito afianzándose, porque... Antes, pues, ya sabes cómo es los principios. Pero hoy en día ya está aceptando. La gente te conoce. Esto ya es casi como un grupo de música, ¿no? Que al principio comienza, claro. No te conoce nadie, poco a poco se corre la voz. Claro. Y luego también lo que tiene es que es eso, que Patrick da mucha cobertura a todo. Entonces, al final, cuanto más cobertura des, más público vas a tener, porque más te van a conocer. Es vas a empezar a abrirte a más caminos y es que es eso. Patrick, es que encima decimos eso, traspasa fronteras. O sea, es un programa que no es que solo se escuche aquí en España, es que nos están escuchando ahora mismo. Somos internacionales, entonces. Internacionales. Seguro que hay gente que se está ahora en Latinoamérica. Y cuando están desayunando en Nueva York, están pinchando. En Nueva York se escucha, ¿no? De hecho, nuestros programas se reprisan, por cierto, ya que me lo habéis acordado, porque entre tantas cosas a veces se te van de la olla las cosas, pero ya que me habéis acordado, estamos sonando los días jueves en Metal Corrosivo de México, los días jueves a partir de las 12 de la noche hora española, 5 de la tarde hora mexicana. O sea, el programa se está repitiendo, reprisando, pues, los jueves. Los días martes estamos... Saludo para México. Estamos sonando en Puerto Rico. En la Chile. En la Heavy Metal Mansion también estamos sonando en Puerto Rico, pues, los días martes a partir de las 11 de la noche, hora española. Eso es increíble. Y 5 de la tarde, hora local, hora de Puerto Rico, hola, he dicho. Eso es muy bueno. Y por supuesto en Asalto Mata Radio los días domingos a partir de las 4 de la madrugada hasta 7 de la mañana, o sea, para los trasnochadores también que nos tienen ahí, sobre todo para esos horarios de Latinoamérica que los pilla de puta madre. Uh-huh. Aquí a lo mejor algunos nos encontramos durmiendo y la verdad a que... A lo mejor, por eso digo, para los trasnochadores que estén listos para escuchar a las 4 de la madrugada, de 4 a 7 y media de la mañana, los días domingos. O sea, para amanecer domingo. Sí. Y ya te digo, o sea... Y luego otra cosa buena de tu programa también es que para la gente que vivimos en España, también es una oportunidad de conocer grupos de allí. Que para mí me parece algo muy curioso. Nosotros tampoco tenemos el acceso, ¿no?, a conocer el panorama de rock en Ecuador, en Latinoamérica, y gracias a tu programa que conoces, que tienes contactos, vínculos, pues yo sí que lo he escuchado ciertas veces. Y a mí me tienes que decir el secreto de llevar tu programa a tantos sitios, ¿eh? Porque él viene de allí también. Sí, yo creo, no, bueno, la verdad que no. Es como yo, por ejemplo, en el reducto estatal, yo por ejemplo vengo de Valencia y conozco muchas bandas valencianas que a lo mejor se quedan en un núcleo muy reducido. Sí. Pero yo las conozco, porque conozco el panorama underground valenciano. Sí. Pues a él le pasa lo mismo con Latinoamérica, pero es un nivel de escala mucho más grande, ¿sabes? Claro. No, hombre, ¿sabes? Yo también... Es igual que en Madrid, por ejemplo, también tenemos un reducto más underground y las bandas que yo conozco, pues las intento dar a conocer a la gente de allí de Valencia. Sí. Es un intercambio de todo. Bueno, decía yo que, hombre, secreto ninguno lo que dice Chus. Lo que pasa es que cuando tú te metes ya en el ajo... Sí, encuentras muchas, un abanico de posibilidades de trabajo. Es solo tomarlo y sobre todo ser sincero y ¿cómo te digo? Irresponsable, porque esto, pues, aunque mucha gente lo diga que esto es un estilo hobby, yeah, que para, no, al menos yo no me lo tomo de esa forma. Yo me, sí, lo tomo, claro, volvemos otra trabajo. Vez casi a lo que hablábamos antes, de que los músicos con cuatro, pues, cervezas, sí, se esto da cuatro birras y ya está. Volvemos otra vez a la responsabilidad, al decir, no, yo estoy haciendo un trabajo. ¿Qué sí, pero en realidad, mira, si te gusta, es que al final esto ya sí que es más diferente que el músico, creo. Yo, por ejemplo, al músico sí que respeto que tenga que cobrar, pero claro, ya como comunicadores ya aceptamos barco como animal de compañía, ¿sabes? Bueno, pero tú tienes porque tu... muchas veces es que no, si no tienes la posibilidad de tener esto. Cierto. Entonces ¿qué haces? Lo coges. A veces te toca pagar dinero, incluso para poder hacer lo que te gusta. Bueno, pero esto, como todo, tú tienes tu hora o tus dos horas de trabajo que por afición, sí, o por lo que quieras. Aquí, dinero no te cuesta. Dinero te cuesta, pero tú te lo tienes que prepararte antes, me imagino yo, el programa. Tendrás que prepararte. Sí, es un trabajo. O sea, es un trabajo. O sea, que no es que llegas aquí y digas, vengo dos horas y a ver lo que sale. Son tres horas de emisión. Claro, una semana de exactamente, de horas, y eso es un trabajo. Entonces, tú estás haciendo algo que la gente, como dice mi compañero Ernesto, que tú ves un concierto y dices, es hora y media, pero no es hora y media. O sea, para mí no es hora y media. Claro, para vosotros mí, tenéis para que... mí son tres horas antes de ir al local, cargar el equipo, descargarlo, dicho eso, montar, ya no he dicho nada, y tal, ¿sabes? O sea, que es que no es... Para, no el que, es... para el que está recién llegando. Ah, bueno, que para eso está bien, sí. Y para el músico, pero para el músico sí que es mucha inversión también de equipos, materiales, local de ensayo, eso ya es tal. Entonces es mucho dinero. Entonces yo por eso sí que pienso que el músico debe de cobrar. Es que es es el arte en general, tanto como el músico, tanto como el pintor, el comunicador, todo es arte y todo el arte es así. Cada uno tiene lo suyo, tío. ¿Sabes? Cada uno tiene su... Sí que es cierto que luego eso es otra cosa que tampoco se ve, ¿no? El equipo, la pasta que inviertes en equipo. el dinero que cuesta el local. Claro. Sí, es mucho dinero. Pasta. O sea, que, ¿vosotros, vosotros cableado, vais con la furgoneta de esta Geviorra? No. Al final, pues nos apañamos. Yo tengo una furgo. Entonces, pues en la furgo metemos la batería, algún trasto más. Y luego al final, pues entre los coches. No vamos a bañar entre los coches. Porque si encima de que te pagan poco tienes que alquilar una furgoneta. Porque es que he visto a grupos que llevan final, hasta su caravana y todo. Bueno, pero eso ya será según qué nivel. Es otro nivel. Nosotros de momento no nos podemos permitir eso. Cuando hemos salido, pues bueno, hemos intentado compartir escenario con otros grupos para que ellos también, lo que hablábamos antes con Teto, pues o lo que hablaban ellos, comparte, tú te bajas aquí, yo pongo todo el material, cuando suba para arriba, pues lo ponéis vosotros, entonces vas en un coche y fuera. Pero había otras ocasiones que hemos tocado nosotros en León, por ejemplo. Bueno, su hermano tiene una furgo, sí. Pues le engañamos totalmente. Y digo, venga, tienes que tirar para arriba. Sí. Tú no te preocupes, vas a todo tren, todo pagado. Pero la furgo tiene que venir. Porque si no, no hay manera. Entonces, pues bueno, pues esas historias, claro, al final. Aquí tienes que hacerlo así, apañarte, porque no hay pasta para alquilar una furgoneta. Claro. Que ya nos gustaría. Pero es que si alquilas una furgoneta, tienes que subir el caché. Entonces, venga. Obviamente. Es eso. ¿Voy sin equipo? Pues bueno, puedo cobrar un. Voy con equipo, tronco. Sí, es como las franquicias. Al final. Los mismos. Cuando menos cosas llevas. Es que no es lo mismo ir en un vehículo que podemos ir los cuatro con las guitarras y el bajo. Aunque sea Toledo. Sí, lo mismo. Aunque sea, y que tengas que llevarte, pues batería, tengas que llevarte ampli, juego de voces, o sea, que no es lo mismo, no es el mismo. Vale. Pero bueno. Pero nadie... bueno, a la final que me voy a olvidar de la contestación que me decían en delante. Decía que el programa también tiene aceptación, porque la verdad que nos hemos volcado en apoyar las bandas under y las emergentes. O sea, de vez en cuando pinchamos las clásicas, pero pues más nos volcamos a apoyar lo que es la escena under, y sobre todo pues es muy amplia, puedes coger bandas de cualquier país, y además de eso pues las bandas de esos países de Latinoamérica pues siempre nos están enviando cositas, y para nosotros eso es una obligación ponerlas. ¿Por qué? Obligación porque ya no puede ser un trabajo que ellos lo hagan para dedicártelo a ti y que tú pases de ellos, ¿sabes? Y no solo con ellos, sino con cualquier banda que nos manda a nosotros, porque a diario recibimos 2-3 correos para descargar música, y ya a las 3 horas se nos vuelve cortas. Claro. Y a veces la verdad hasta... es que es eso, que ahora mismo en Madrid o en España, no sé, no sé a qué nivel, pero programas como Zona del Metal, yo creo que tan internacionales no hay tantos. La verdad que sí. Y bueno, pues ahí estamos. Esa es la clave tratando, de nuestro programa. Ahí estamos tratando de mantenernos, sobre todo mantenernos, porque es muy difícil con tanta calidad que hay, tanto como programas. Tu programa también, Rock Machino, porque estés aquí, es un buen programa. Lo mismo el de Oski, que ya te digo que terminará siendo rockero. Aunque le cueste. Y la culpa la tiene este que está aquí sentado, porque fue el primero que nos damos. Me cuesta. Yo prefiero dar voz a todo tipo de género, porque cualquier género es un arte, la verdad. Y prefiero dar voz a todo tipo de género. Bueno, cada programa tiene su estilo. ¿Sabes? Es eso, Patrick, por sí, ejemplo. Sí, porque le está gustando ya el gusanillo, o sea. ¿Sabes? Sí, claro, si estoy en una emisora de rock o metal, pues claro, lógico, al final vas tirando por un lado. Al final, si estuviera en una cadena de, yo qué sé, de riguitero, pues al final tiras por ese lado. Ya, ¿sabes? En bueno. La vida. Vamos, por favor. En la vida, dice. Bueno, oye, vamos a hablar un poquito con uno de los miembros del Látigo Mantra, ¿no? Sí, con Armand, que es el líder de la banda. Con Armand. Líder, fundador y el único miembro estable desde los inicios hasta la actualidad. Vamos a ver si lo contactamos, a ver. Es una banda muy peculiar, hay que decir. Látigo Mantra es una banda que tiene un estilo de sonido de los 90, un sonido grunge que pocas bandas han seguido con de la época de Nirvana y todo. Exactamente. Y ya ves. Hola. Sí. Buenas hola. Tardes. Buenas tardes, Armán. Estás ya al hola, aire. Estás al aire ya, en Zona del Metal. Hola, Armán. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, soy Patricio. Buenas tardes. Patricio, de aquí del programa Zona Metal, que te decía Chus, que vamos a hablar un poquito sobre, que nos cuentes un poquito de tu banda, de Látigo Mantra, en qué se encuentra ahora mismo la banda, y sobre todo pues hablar un poquito también de este Margaritas Rock que se avecina ya dentro, pues nada, de... Dos semanas ya. Dos semanitas, ¿no? Sí. Sí, en dos semanas, el 15. El 15, sí señor. Cuéntanos un poquito de Látigo Mantra. Sí, te cuento. Pues te cuento, mira. Bueno, sobre el festival y tal, pues tocamos el año pasado porque conocemos a Chus y, bueno, siempre nos ha seguido un poco de lo que vamos haciendo y nos ha hecho varias entrevistas y tal. Y, bueno, el año pasado, como fue la primera edición y tal, pues nos llamó y, aunque somos un poco el grupo que se sale un poco de la onda más metalera, pero bueno, le damos también esa variedad a lo que es el festival, ¿no? Porque hacemos más rock alternativo, y en ese sentido, pues nosotros somos una banda, pues eso, de rock alternativo. Pero bueno, el festival tiene el festival, Armand, pues yo creo que tiene una variedad musical, ¿no? Y vosotros sí que encajáis también a la perfección con ello, porque es un estilo, pues eso, sonido 90, sonido rock... más underground, más tirando exacto. A grunge y todo, sí, todo al fin y al cabo está enlazado, ¿no? Con, por supuesto, sí, en el rock ya sabes, las influencias van encadenadas unas a otras y nosotros un poco pues nos sentimos como representantes entre comillas en el concierto de ese rollo más noventero y tal, ¿no? Exactamente. Y nosotros pues por lo que comentaba el compi, y así le hago un resumen rápido, pues somos una banda de Madrid, aunque, bueno, yo soy de Tenerife, lo tenía de Santander, el único madrileño es nuestro bajista Álvaro, y bueno, el grupo empezó más o menos en serio en el 2013, y por esa época sacamos una maqueta, que ya es muy antigua, que la grabamos nosotros mismos y suena a culo, por eso mismo. Y nada, pues hemos ido cambiando pues de varios miembros, porque ya sabes lo difícil que mantener una banda a estos niveles amateur, ¿no? Y underground y tal, porque no hay pasta, evidentemente. Y bueno, pues últimamente sí que todo está más estable y estamos a punto de sacar nuestro primer LP, ¿no? Hemos hecho varios adelantos, solo vía digital, y la gente los puede escuchar en las redes. En Bandcamp. En Bandcamp, sí, sí. Sí, en el Bandcamp. Sí, porque de momento hemos tenido algún problema, pero las vamos a subir a todo al streaming, pero de momento no lo hemos podido hacer, pero en breve ya estará en todas las redes estas de pues Spotify, YouTube, etcétera. Bueno, lo que hay que decir es que sí, cuando yo también estaba intentando acceder al nuevo material del Látigo Mantra, porque yo tengo la maqueta que grabasteis en CD, y lo nuevo que acabáis de grabar, me comentaste eso, que estaba en Bandcamp y es muy fácil acceso. O sea, la gente ahora mismo que quiera indagar un poquito en Látigo Mantra, busca Látigo Mantra Bandcamp y descargar la música es muy fácil. O sea, tan solo poner el correo electrónico, si quiere dar una pequeña aportación a la banda, cualquier cosa que donen es bueno para que siga adelante. Bueno, eso de fácil. Buenas tardes, yo soy Oski Pérez. Hola, Oski, ¿qué tal? Conozco por el WhatsApp. Bueno, eso de fácil, hay que explicar un poco cómo va a la hora de descargar el ese, porque no es tan fácil como parece. Lo que bueno, pasa, hay que poner un correo electrónico. Sí, o sea, pero te pone como un donativo, que no hay que poner donativo. No, hay que poner un donativo si tú quieres poner donativo, quieres, porque, exacto. A ver, claro, es que es lo que estamos hablando. Es libre. Tú hay puedes, gente como yo, ignorante, vale. que no sabe cómo va el tema y... Pues entonces la gente que está escuchando el programa que sepa que... A ver, o se puede poner el donativo... A ver, lo lógico sería poner mínimo un euro de donativo, ¿vale? Porque... con una pequeña aportación que ponga cada uno, un granito de arena, no nos cuesta nada. Y así a la banda, el grabar un material es dinero, ¿sabes? Es lo que estábamos hablando ahora mismo de las bandas, de los locales de ensayo y todo eso. Entonces, pues una pequeña aportación, no le cuesta a nadie nada. O sea, por un euro no vamos a perder nada, por ejemplo. Y a la banda sí le viene. Entonces es voluntario, o sea, cada uno puede poner el aporte que quiera. Desde cero a 1.000 euros. Ahí está. Bueno, si quieren poner más de 1.000 euros, ya, eso ya no sé. Sí, en ese sentido nosotros preferimos que sea de 1.000 euros para arriba. Pero, claro. Bueno, entendemos también que si solo pueden poner 500, pues también está bien. Que también está bien, claro. Oye, y hablando de eso, no ha venido la idea de hacer el crowdfunding también para poder... Claro, es verdad. Sí, sí. Esa es otra idea que de momento no lo hemos hecho, pero sí conocemos muchas bandas que lo han hecho y tal, y quizá lo hagamos para cuando ya salga para costear el disco, lo que es físico, ¿no? Que saldrá en CD y tal, pero bueno, de momento hemos reunido bastante pasta y tal, y estamos pudiendo solventar el asunto de, pues, de las grabaciones, las mezclas, los másteres y demás, ¿no? Oye, y esto, pues, ¿ya se tiene pensado una fecha de lanzamiento en físico o de momento está sí, ahí? Sí, está sí, no, está funcionando. Tenemos, la fecha no es concreta, pero para noviembre, diciembre de este año, en unos meses, saldrá el disco físico y ya lo anunciaremos y los conciertos de presentación y demás, ¿no? Bueno, pues la verdad que este 15 de septiembre pues era una noche inolvidable. Aparte estarán pues ahí los chicos de Cableados, estarán también los Tetos, estarán también pues una banda muy legendaria como Zarpa. Sí. ¿Cómo se siente la banda pues con esos nervios de punta? ¿Cómo está la banda? Pues mira, yo te cuento, para nosotros es especial por varias cosas. Primero porque el año pasado, bajo mi punto de vista y bajo el de todos, creo yo, fue un éxito. O sea, era el primer año, igual que siempre que hacemos una cosa nueva hay expectativas, ¿no? De un poco de incertidumbre de cómo saldrá. Pues para mí en concreto salió bastante bien, hubo muchísima gente y conocimos lo bueno de un festival así, ¿no? Aparte de que es muy cercano con la gente de Getafe y tal. No es como un Benicassin y estas cosas, pues conoces peña, pues periodistas que habían también por ahí, gente que viene a verte, la gente de los otros grupos y tal, y yo creo que todo funciona a las mil maravillas. Entonces, en ese sentido, va a ser especial porque creo que, joder, estamos contentos de poder ir en esta segunda edición, y además vamos a estrenar bajista. Y además un bajista es un colega de toda la vida y que por fin estaba destinado el puesto para él y estamos muy contentos y va a ser su primer concierto. Entonces, pues es especial por esas dos tipos de cosas, ¿no? Y bueno, y sobre todo conocer a los grupos y tal y a la gente. Pues muy contentos y con muchas ganas después de un verano que ya sabes que todo se para un poco, ¿no? Claro. Yo creo que va a haber público del año pasado que seguro que le gustasteis y va a repetir también, seguramente. Joder, qué bien. Porque por lo menos sí que conseguisteis hacer fanáticos en el propio concierto. Había mucha gente que le gustó la banda, le sorprendió. Es lo que tiene un festival así variado, ¿no? De poder descubrir grupos. Descubrir a raíz de juntar varias bandas, que la gente acuda, claro. y eso que sí, yo creo que funcionó mucho vuestro grupo. Y joder, grupo. Que a mí me gusta mucho de cómo lo montáis, ¿no? Es un rollo muy cercano, muy humano, no como estos festivales de hace años, ¿no? Que son muy, aparte de que es un pastón, son como muy estándar, ¿no? Muy de Corte Inglés casi. Sí. Esto es como más artesanal, como tienda de barrio, ¿no? Exactamente. Y es un espíritu, o sea, es que el festival se va a seguir haciendo así siempre. Siempre intentando mejorar, porque este año yo creo que ya hemos mejorado también en algunos aspectos. Y pues sí, hemos mejorado en algunos aspectos porque si se va a seguir haciendo el festival, la idea es dar mejores condiciones a los grupos, que era el nuevo punto, ¿no? De cuando he montado esta segunda edición, yo he querido que haya mejores condiciones. Digo, vale, se va a repetir, pero esta vez los grupos van a tener que tener mejor trato todavía. Si ya lo hubo el año pasado, yo creo que este año tiene que haber mejor todavía para apoyar la escena de verdad. Nosotros agradecidísimos, ya te digo, porque el año pasado nos lo pasamos muy bien y estuvimos muy, muy cómodos. Y además, aparte del espíritu que decimos que tiene el festival en sí, ¿no? Y cómo nace, está la cosa de... Pues sí, que es de la gente de ahí de Getafe, tío, que tienen un evento ahí muy guapo de rock, tío, para la gente que le gusta el rock y para que no le gusta o no lo conoce, para que vaya a verlo. Y aparte de eso, encima, el rollo solidario que tiene, tío, de las aportaciones que la gente pueda hacer en comida, etcétera, está muy bien pensado, tío. Eso es verdad, sí. Sí, porque como es verdad que, aunque la entrada es libre, pero en realidad montar todo el tinglado que se monta, en realidad sí que cuesta dinero. Ese dinero, pues bueno, se paga por diversos medios. El Ayuntamiento de Getafe es el que costea la mayor parte de eso. Pero claro, ya que se monta tal evento, pues sí que es verdad lo que tú has dicho. Hay que aprovechar de que va a venir un público y que también a ese público no le cuesta nada aportar, aunque sea un paquete de arroz que te cuesta 60 céntimos. Eso también se nos estaba escapando, de la aportación de los alimentos. Sí, eso no habíamos hablado. Mira, Armand es el que nos ha recordado esto. Y yo sabía que no lo habíais mencionado. Fíjate, no, es verdad, ha sacado un tema que habíamos estado hablando de muchas otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que no hemos recordado también a la audiencia, pues eso, que sí que es entrada libre, que es en la calle, va a ser en plena avenida, o sea, no te vamos a restringir. De hecho, si hay alguien que está en situación de exclusión, pues oye... Como yo, ¿no? Claro, pues esa gente está clarísimamente que no hace falta que aporte nada, ¿sabes? Al contrario, a lo mejor él tendrá que ir a recibirlo, ¿no? Pero esas aportaciones encima no es que vayan a un banco de alimentos que no sabemos a quién se lo van a donar, no, esa va específicamente al barrio de las Margaritas, porque es que este barrio sí que es un barrio muy castigado por la crisis, es un barrio obrero, es un barrio que ha sido siempre de inmigrantes. Al principio de los años 70, cuando se formó, era de inmigrantes que venían de otras comunidades autónomas. Sí, también eran inmigrantes, que la gente mira raro. No, sí, inmigraban, ¿de dónde? De Castilla y La Mancha, de Andalucía, de Extremadura. De hecho, hay un montón de casas de Castilla y La Mancha, o sea, de allí, de las propias localidades. Los primeros inmigrantes que había en Getafe, creo recordar, eran europeos, eran polacos. Empezaron a venir primero los polacos, creo recordar yo, y luego ya empezaron a venir la parte de nuestros vecinos, los marroquíes. Sí, pero yo me refería ya no a que vinieran de otros países, sino desde el mismo propio país. También eran inmigrantes, porque antes era esa inmigración. La gente en esa época se iba del campo a las grandes ciudades. Eso lo hablo también porque yo tengo parte de conocimiento. O sea, mi padre también... Él siempre me lo cuenta, ¿no? Como que él era un inmigrante, ¿no? Porque él venía de Cuenca, por ejemplo, de una localidad de Castilla-La Mancha, de un pueblo, de una aldea, prácticamente, y decidieron inmigrar su familia a Valencia. Otra parte del pueblo, pues se iban a Madrid, otros se iban a Barcelona, se iban repartiendo por las grandes ciudades. Entonces, se iban a barrios periféricos que formaban y empezaban de cero. Pues las Margaritas era uno de esos barrios, como en otras grandes urbes, eran las llamadas ciudades dormitorio que la gente utilizaba para trabajar. Getafe ha sido siempre un sitio muy industrial. Sí. Y ese barrio, pues básicamente ese barrio era el que más inmigración acogía de la propia España. Luego a día de hoy, pues es el que está recibiendo más inmigración de todo el mundo. De todo el mundo, pero es que porque, bueno, es que ya en todo el mundo hay inmigración por todo el mundo. El sur de Madrid termina siendo así. Sí, ¿eh? Es claro. Está siendo el general del sur de Madrid. El que recoge a todo... Todo el mundo. A sí. Cualquiera que venga. Sí. Exactamente. Al final es eso. Sí, eso sí es verdad. Oye. Y entonces, hablando de eso, pues eso, justamente pues ese barrio es uno de los más castigados por la crisis. Sí, Alhóndiga. Yo soy de Getafe, y lo he dicho antes, me he criado en las Margaritas mucho porque yo estudiaba ahí, y tanto la Alhóndiga como las Margaritas son barrios antiguos, Sí. Y son los más castigados, la verdad. Tanto emigrantes como no emigrantes, ¿eh? Que también hay ya, claro, ¿no? Que hay españoles que lo están pasando mal también. Están pasando bastante. El castigo no entiende mal. Sí, pero bueno, que me refiero que es, como es un barrio muy obrero, ¿no? Muy humilde. Exacto, donde tiene como son barrios muy humildes, es donde menos acceso a lo mejor tienes, ¿sabes? Menos recursos, menos. Sí, lo que te digo. ¿Sabes? ¿No? Si tú vives en el barrio de Salamanca, pues está claro que con bajos recursos a lo mejor no vas, ¿sabes? Lo que decir. Por eso te digo que el barrio de las Margaritas es un barrio muy humilde. La verdad que esto, pues, este recuento que hacían de muchos de historias de barrios, tiempo atrás de estos barrios, y que decías que la inmigración nacional era lo primero que se apuntaba, sí. Y que hoy en día ya, pues, somos así, muchos que estamos ya también incluidos en el sur de Madrid, porque yo vivo por Aranjuez también. Y claro, también me. Tú vives en un pueblo rico, ¿eh? Aranjuez. Rico, rico, sí, sí, muy rico. Y la verdad que esas historias así, pues, o sea, son lo que mola mucho, pues, el saber cómo nace un barrio obrero. O sea, el tener ese todo ese sacrificio, toda esa periferia de gente, sí. tan castigada de diferentes, claro, ámbitos. O sea. Hace la riqueza de todo ello, ¿no? Date, claro, cuenta que ahí hay, sí, un mercado, una galería que llevaba muchísimos años abiertos y creo, sí, y lo cerraron. O sea, está ahí. Ah, pero, el mercado que está subterráneo. Exacto, que es de toda la vida. Sí, sí. Está ahí, hay tres locales solo abiertos, yo creo. Tres, sí, locales. Sí, sí, sí, sí. Oye, y los demás cerrados, y es muy mítico. Que le tenemos a Armand. Hola. Sí, sí, sí, está ahí. Armando está escuchando la historia. Pero es que. Estoy aprendiendo. Es que, Armando, nos has sacado del tema y ahora. No. Tú nos has sacado del tema y ayuda. No, que Armando nos ha sacado del tema de la solidaridad y al final nos hemos ido por las ramas. Bueno, a ver, vamos a centrarnos. vamos a centrarnos. Lo bueno también del festival, Látigo Mantra. El cambio, bueno, que hay del pasado año a este es que vosotros tenéis algo nuevo que presentar. El año pasado venís con otra formación y con otro proyecto. Y ahora está más renovado. El sonido, yo he escuchado el nuevo EP que habéis sacado. El sonido claramente ha mejorado notablemente. Sí, sí, y claro, la formación, pues se ha notado esa evolución en la banda. Entonces, eso se va a notar en el directo. En el Margarita Rock 2018, quien haya visto el del año pasado a Látigo Mantra a este año, va a haber un cambio. Va a haber un cambio, claro, va a haber una mejoría. Claro, tienen que venir a reevaluarnos. Así que, exacto, no pueden faltar. Porque además yo me quedé con todas las caras y tengo una memoria, vamos, como el de cortocircuito. Y si alguno falta, lo voy a saber enseguida. Pues ya te digo que este año seguro que habrá más gente, ya verás. Yeah. Encima lo que estábamos comentando antes también es que se iba a fomentar el que vinieran familias. Y entonces que el horario como que empezara mucho antes, ¿no? Porque habrá actividades infantiles hasta las 8 de la tarde. Y a partir de las 8 empezáis vosotros. Entonces en vuestro concierto, pues me imagino que habrá muchas familias con niños. Me encanta. Y a ver si tocáis la de Oliver y Benji, por ejemplo. Pues mira, por ejemplo, o yo qué sé, la de David Nomo, quién sabe. Pero nos encanta abrirlo porque. Bueno, seguimos. ¿Hola? No, sí, sí. Seguimos en marcha. ¿Estás ahí? ¿Encarna? Encarna de día, encarna de noche. Bueno, pues mientras vamos a reconectar, vamos a escuchar algo de Látigo. Sí, así, para que conozcan a la banda. Para que conozcan un poquito a la banda. Lo que está sonando de fondo es el disco de los chicos y que vamos a escuchar algo de ellos. Luego volvemos, vamos a retomar. ¿Sí? Hola. Mira, ya está ahí. Se ha cortado, ¿no? Bueno, se ha acabado el saldo, dice por acá. Ya no le queda dinero en el móvil. Vale. Entiendo. No, eso, simplemente que muy contentos por abrir el concierto. No sé si eso se llegó a oír. para calentar al personal y romper el hielo, tío, y es una fiesta, tronco. El año pasado hubo un ambiente muy festivo y esta vez hay muchas familias con niños, pues para nosotros es genial, porque así los niños se pueden ir introduciendo en el rock y dejar a un lado el reggaetón. Exacto, ahí las has dado, ahí las has dado. Claro, encima, claro, si creáis fans de tan jóvenes, pues mira, ya, mira si tenéis señores de banda para que compren vuestro disco, ¿sabes? Exactamente. Qué bueno. Oye, aparte de esto, a todas las bandas les estoy preguntando, aparte de este concierto también, pues tienen algunas tocadas también en el transcurso ya prácticamente de estos 4 meses que quedan de año. No te he entendido la pregunta, perdona. Que si tienes más eventos. Que si más hay más eventos en el transcurso de estos 4 meses de que quedan de año. Ah, sí, sí. Nosotros, pues, bueno, nos estamos centrando en eso, en terminar ya la masterización del disco y toda la movida, pero tenemos concierto, si no me equivoco ahora, el 6 de octubre en Torrejón, con un grupo que se llama Gasolina Morgan Freeman. Buen nombre. El nombre es pegadizo. Ese sí que no se le olvida. Cuidado. Vuestro nombre se le olvida a todos los locutores de radio. Están preguntando, ¿y quién eran los...? No, pero es imposible olvidarlos. Y si los veis, menos. Gasolina Morgan Freeman. Hacen un rock blues punk, así, muy grasiento, muy guapo, tío. Eso es en Torrejón. Después el 27 tocamos en Madrid. En un festivalillo así como de música noventera con Snake Sister y con The Hip Breakers, y ya en noviembre cerramos el año con, pues si te digo ahora no me acuerdo, joder, ah sí, con Estreno Internacional, que ellos presentan disco, entonces paramos para ya después presentar el nuestro nosotros, ¿no? Bueno, pues tienes bastantes conciertos, ¿no? Programados. Sí, no, la cosa va ahí. Y ya para cerrar el año, pues con la presentación del nuevo disco, ¿no? Qué bueno. ¿O será ya eso para principios, para arrancar el 19? No, yo creo que mejor para cerrar el año va a estar. Antes de las campanadas van a salir, claro, ellos. Claro, y así. ¿Sabes? Claro, y así tanto Santa Claus, Papá Noel como los Reyes Magos, pues sí. Les podemos van a traer el disco. Se vienen al lanzamiento, sí, señor. Claro, que el regalo principal de estas navidades va a ser nuestro disco, ¿no? Entonces, pues es una estrategia, está todo pensado. Es una estrategia porque sí que había grupos que lo hacían de verdad, sacar el disco antes de navidades para que fuera el regalo de Navidad. Rey, claro, claro. Sí, sí, joder, sí, que sí. Lo han hecho. Lo han hecho un montón. De hecho, a mí a veces también me han regalado discos para Navidad, sí. Claro, joder, es el mejor regalo que pueda existir. Sí, sí, sí, sí. Pues ya, ya está. Pues nada, pues no sé, ¿alguna preguntilla más? Que no te olvides, bueno, que no te olvides el próximo sábado de venir. Eso, que no te olvides que está el presentador de la semana que viene, Oski, ya y has quedado con él. Mira, por para ir a la entrevista en persona. Por algo es, en persona. Por algo es bueno haber venido. Y tú, para recordárselo. Y Patricio, haberme escuchado, porque tú has estado estudiando a los dos bandas que han estado en mi programa, y yo estoy escuchando a la banda que me falta y al organizador, ¿sabes? Claro, la semana que viene estaré ya yo lo tengo estudiado. Y vosotros en el programa de Oski en Reviradio, que está aquí también. Pues sí, sí. Ahí está, no, bueno. No me olvidaré, solo por mi parte, daros las gracias por primero a Chus, que siempre está ahí con nosotros, y por el esfuerzo enorme que hace, y bueno, y después a todas las radios y a todos vosotros que promocionáis este tipo de eventos para que, joder, para que los barrios tengan vida y también ese apoyo a las bandas y a la cultura y a la fan personal de la gente, ¿no? Por querer dedicarse pues a hacer cosas culturales y que salen del alma y no solo a hacer dinero, ¿no? Así que muchas gracias y un saludo a todos, y decirle al público que todos allí a pasarlo bien el día 15. Pues sí, señor, el día 15 a pasarlo bien, muchos recuerdos al resto de la banda, y pues nada, nos veremos por ahí el 15, entonces, para disfrutar de Látigo Mantra. Muy bien, un abrazo. Pues un abrazo, chao, grande, chicos. Chao. Chao. Chao. Chao. Ahí estábamos, hablando un poquito, que es que nos olvidamos todo. Nos ponemos a hablar y se nos va la olla, ¿eh? No, pero es bueno, bueno recordar. Y, pero es que. Menos mal que no pagaba él, pues. Pero es que sabes lo que pasa. Exactamente. Pero es que sabes lo que pasa: que a raíz de lo que ha comentado él, de lo del benéfico, claro, de que hay que aportar claro, alimentos, empieza, no lo estamos recordando, en realidad. Sí, se nos ha pasado. Él es el que lo ha dicho. Y ha salido el tema y hemos empezado con. Oye, por cierto, esto de la recaudación, pues se entregará en mano a las personas que vengan. ¿Tendrán que ser seleccionadas o cómo va a ir eso? Esto es, hay una asociación allí en el barrio que se llama Solidaridad Esperanza. Entonces nosotros lo que hacemos allí en el festival es poner carros de la compra. Vale, entonces la gente que vaya al festival va con sus productos, que puede ser de cualquier tipo, o sea. Ahora sí que vamos a especificar para que la audiencia lo sepa. O sea, puedes traer o alimentos no perecederos. O sea, el paquete de arroz o leche. Sí. Cualquier producto que dure. Que dure, exacto. Latas, cosas así. Sí. Pero lo que me estaban. Pregunté este año a la asociación, particularmente, que era lo que más necesitaban la gente que iba allí a preguntar. Y dice que lo que menos se dona y lo que más necesitan son productos de higiene íntimos, porque si no nos damos cuenta es lo que se gasta mucho y habitualmente, y es mucho dinero. Sí, pañales. ¿Qué son? Exacto, pañales para los niños. Toallitas. Sí. Toallitas para los niños. Papel higiénico. Pasta de dientes, cepillo de dientes, jabón, gel. Sí. Que no hace falta que sea el caro. O sea, que puedes comprar un gel de estos de 2 litros que vale 60 céntimos. Y es que es claro, algo básico. Claro. Y esas familias, la asociación es la que. O sea, nosotros somos los que recogemos en el festival con los carros de la compra y en el centro cívico los guardamos en una habitación. ¿Vale? Vamos cogiendo los carros, los vamos llenando, los vamos dejando en la habitación. Y la cerramos. Y al día siguiente, ya la asociación es la que viene, se lleva todos esos productos. Y las familias son las que acuden al centro, porque ellos tienen un centro en el barrio y las familias necesitadas ya saben que está ese centro allí. Entonces ellas van asiduamente al centro cuando necesitan productos para abastecer y ellos son los que se encargan de hacer la distribución a las familias. Qué bien. O sea, no es que personalmente vayan a venir las familias allí en ese momento ni nada. Está todo así organizado para que sea así. Y el año pasado hay que decir que la recaudación, bueno, la recolecta, mejor dicho, recaudación no es, porque no es dinero, son productos, materiales. Que si alguno quiere poner un cheque, yo voy a ir para allá. No, la recolecta fue grandísima y en la página del Facebook de la asociación publicaron todas las fotos de todos los productos que se habían recogido y la verdad que fue increíble. Si hay alguien que, por ejemplo, también tiene productos en su casa de bien común que no utilice, que no lo quiere, que lo quiere tirar, ¿no? Pues también lo puede donar, yo que sé, mantas, por ejemplo. Una familia puede necesitar mantas. Si tú tienes mantas en tu ahora casa. Ahora que se viene el frío. Claro, tienes mantas en tu casa que no te valen. Hasta incluso ropa. Ropa que no necesitas y vas a tirar. O se ha hecho pequeña de los niños. Todo eso se puede donar a la. Como aportación para el festival. O sea, no hace falta comprar algo, ¿sabes? Si tú tienes en tu casa cosas que tampoco necesitas o productos electrónicos que no utilizas, una plancha que a lo mejor no utilizas porque te has comprado una mejor, pero te funciona la otra y la tienes ahí escondida y no la quieres. O muebles, o cosas que tienen en casa, muebles. Claro, que vienes de que valgan para las familias que en realidad necesitan todo tipo de ayuda. Se necesita todo tipo de ayuda. Bueno, a la final que el rock nuevamente se solidariza con todo esto. Sí, de verdad que siempre sí. Estuvo ahí, ¿eh? Siempre estuvo ahí. Siempre está. Es de los pocos, es un género que más solidario. Género más solidario que hay. Es que no hay otro. Al final siempre está ahí y siempre responde. El año pasado lo veréis. Tú estuviste allí en el festival. Viste toda la cantidad. Yo estoy seguro de que este año la gente va a responder igual y que. O mejor. Yo creo que este año va. Bueno, hay que ser optimista. Yo creo que este año se va a superar lo del año pasado. Sí, yo creo que esto haya pasado. Y es que encima, yo creo que el año pasado ya sirvió también para hacer una especie de presentación. Y yo creo que hay mucha gente que ya sabe que el año pasado estuvo en Margaritas. Y este año yo creo que los del año pasado yo creo que ya se han enterado y tienen que volver. Sí, yo creo que va a ir lo del año pasado y más gente. Bastante más gente. Sí. Yo creo que sí, porque es una cosa que se está moviendo bastante y que merece la pena. Que merece la pena. O sea, son. Sí. Y hay que otra vez volver a revitalizar estos conciertos que había hace 30 años en la zona sur con el Lega Rock. Claro, claro. Acordás, que iba lo más granado de no sé, el empezar otra vez a hacer festivales, a hacer que den cabida a todo tipo de grupos, tanto nombrados, que si vienen bien y si no vienen no pasa nada, como a los que estamos ahí abajo. Claro, pero se tienen que acordar de los de ahí, de los que están ahí todos. Claro, pero sobre todo es eso, que apoyar a los grupos. Apoyar a la escena local. O sea, exactamente. Esa es la esencia del festival, es eso, apoyar la escena local, o sea, así, básicamente. Aparte hay que aplaudir también, porque no hay, este año yo también he acudido en algunos festivales, se puede decir, porque son más de 5, 6, 7 bandas. Sí, claro. Que hubo justamente el último, hubo ahí en Getafe mismo, que hubo el Avirrock. El Avirrock. Que sí, me pareció perfecto, o sea, ese apoyo a bandas emergentes. Que yo hablé con el organizador. Una muy buena calidad. Hablé con el organizador de Avirrock y la verdad que se lo. Que sea desconocido no tiene por qué ser. Peor, exacto. Mala calidad. No. Hubo una banda de nivel allí muy grande. ¿Por qué hay gente que a veces confunde que dice que las bandas emergentes, no lo conoce nadie, que las bandas emergentes son de pésima calidad, o sea que exacto, por eso nadie las va a ver. No. Pero no, al contrario. Y yo siempre inclusive mejor. Matizo eso, siempre mejor. Matizo eso de que con muy buena calidad. Sí que es cierto que hay que arriesgar y no se arriesga en las salas. Prefiere meter una banda tributo a alguien que haga música propia. Y entonces eso al final es tirar piedras contra tu propio tejado, porque no los tributos al final se acabarán, digo yo, ¿no? Porque bueno, no lo sé, ¿eh? Bueno, cada vez hay más. A la final hay bandas, date cuenta que ya hay bandas que... Es que mira, es que si nos ponemos a hablar de ese tema... De los tributos es una complicado, cosa muy complicada. Es muy complicado, es porque complicada. Date cuenta que mira... Hay mucha gente que es cuadriculada, ¿no? Y no me sacan de aquí. Yo solo escucho a Metallica y a Iron Maiden. O a AC/DC o a Led Zeppelin. Y si ya no existe la banda, ¿qué haces? O sea, ya no existe. Eso es lo que está pasando. Un tributo a Led Zeppelin, yo lo entiendo. Lo que no entiendo es un tributo a Marea. Claro, vale. Pero que me o refiero entiendo, que va a pasar que hay gente girando que hay gente que solo escucha cuatro grupos, como a Queen, un tributo a Queen, pues sí, porque es no, entendible, porque muy entendible, pero es entendible, pero tampoco vas a tener bueno, pero yo voy ahí al grano, o sea, yo todo está muy bien, todo lo que, pero es que aquí el problema lo tiene el público. El público es el que vaya a decir. El problema es el público, es verdad. El público es el. Las bandas pueden haber, pero si es el público. El público cuadriculado, es, el que es lo que te digo, el público cuadriculado que solo quiere Iron Maiden y Metallica, ese es el problema. El que no quiere escuchar nada nuevo. Está claro, el que se niega, el que dice, no, yo me quedo aquí. O si escucho Marea, solo escucho Marea. Yo he acudido, no, cableado, yo he acudido. No quiero escuchar, solo quiero escuchar Marea porque soy así, solo escucho esto. Pero es la pescadilla que se muerde la cola. Si no das opción a cableado, por poner un ejemplo, a que lo conozca la peña, porque metes un tributo que llenas el garito, claro, al final la gente no va a ir a ver a cableados. ¿Por qué? Porque no los ha escuchado, porque claro, no ha tenido. Pero a lo mejor no quiere escucharlos. Pero a lo mejor no quiere. Es que al final es lo que hacer la escucha siempre lo mismo. Claro, es que hay gente que es muy cuadriculado. Y al final, el de la sala va a meter el tributo porque le lleva gente. Claro, pero claro, el de la sala va a lo suyo. El de la sala va a lo suyo es normal. Claro, y vende más porque es como que va a venir Marea, pero no va a venir. O sea, va a venir. Bueno, chicos, vamos a escuchar un poquito de música, ¿no? Porque si no, luego nos perdemos. Que te cantes. Es verdad. Es que nos liamos y te hacemos un lío de programa. Vamos a dejarle algo de. Fíjate que casi se nos pasa el tema de los chicos del Látigo Mantra. O sea, ah, que, es verdad. ¿Ves? Ya te has olvidado. Vamos a escuchar el último single que estaban presentando para como un adelanto de lo que se viene, ¿no? Sí. Ese disco que lleva por nombre Infausto. Y vamos a escuchar ese temita, pues, que nos dejan por acá los chicos de Látigo Mantra, que por cierto lo puedes escuchar en Bandcamp. Ahí en la plataforma Bandcamp lo puedes escuchar, puedes seguir. Ahí tienen el resto de sus 4 discos, creo que son, que ya llevan en las espaldas con este 5. Y sobre todo, pues, lo que decíamos hace un momento, donar, si quieres donar para que te descargues esos discos, y si no, pues nada, confórmate con lo que está ahí, con ese single, que está buenísimo y que lo vamos a escuchar aquí en Zona de Metal, y luego estaremos escuchando un temita también de los Arpa ya para volver y despedirnos ya de nuestro programa, porque ya estamos entrando, pues, a la última media hora, ¿eh? Y que todavía nos queda tela, ¿eh? No se preocupe que nos queda media hora, pero que se nos va a pasar. Hay mucho rock and roll. Hay mucho rock and roll, ¿eh? Mucho aire de... ¿Cómo se lo nota, no? Vamos a escuchar a Látigo y a los chicos de Zarpa, desde Valencia también ahí, con los chicos. La Zarpa y el Sable, vamos a escuchar ese temita. Lo dicho, pues, volvemos dentro de nada. Tipo muerto, me voy a fumar. We'll be right back. Zona del Metal. Zona del Metal. Bueno, bueno, pues ahí estábamos escuchando a los grandísimos ARPA también ahí desde Valencia con ese cargamento que lo tendremos el 15 de octubre, de septiembre. Estarán por acá, estarán también en este gran festival Margaritas Rock 2018, porque se avecinan muchos más, ¿no? Se avecinan todos los que nos dejen. Vamos a intentar hacer todos los Margaritas que podamos. Este festival ya tiene que quedarse ya como uno... Sí, a mí la verdad que me llena mucho. Me llena, no sé, es como un espíritu, ¿no? Para mí. Tengo un espíritu de festival. Es que es lo que te digo, es lo que te estaba cuando te hablo del festival. ¿No es algo usual esto de que un valenciano venga... A revivar eso, sí, esas cenizas, ¿no? Lo decían, lo decían el año pasado por allí por Getafe. Tiene que venir un valenciano para que vuelva el Margaritas Rock, porque el Margaritas Rock ya estaba, no tal cual como el... Oye, ¿cómo tú te inicias en ello? ¿Cómo tú dijiste vamos a hacer esto? Pues mira, eso es una buena pregunta. Yo vivía en... Bueno, donde vivo ahora mismo también, en mi casa, y me acuerdo que montaban las fiestas del barrio y la noche del viernes tocaban algunos grupos, ¿vale? Que eran bandas nobles de allí, de Getafe. Casi todas, pues bueno, hacían covers y tal, porque estaban empezando. Esto es bueno. Son zarpa. Pues eso, escuchaba yo a los grupos, me bajaba abajo a verlos y todo eso. Pero nunca había promoción de lo que... No se sabía nunca qué banda iba a tocar, quién iba a hacer. Simplemente anunciaban que esa noche había conciertos y ya está. Pero no había una promoción. Entonces yo pensé, jolín, se podía organizar algo un poquito... Con un poquito más de promoción, ¿no? Pues sería mucho más visible, mucho más factible, mucho más visual. Digo, entonces hay que aprovechar esto, esta noche de rock que hacen aquí en la fiesta del barrio de las Margaritas. Se podría hacer algo interesante. Entonces, como yo hacía radio en Rock Machine, tenía contacto con muchos grupos, muchas bandas. Y bueno, como tú, Patrick, me imagino. Y siempre las bandas, a veces llegábamos a ciertos temas de eso, de la dificultad de la música, tal. Y muchas veces era que no podían tocar en ninguna sala, que no tenían la oportunidad de tocar. Entonces yo digo, jolín, digo, pues es que las bandas están reclamando el poder tocar y tenemos un espacio para tocar. Porque, por ejemplo, esta noche de barrio, de fiesta, se puede aprovechar para eso. Entonces, claro, yo también tenía mi afición por zarpa, pues, siendo valenciano, una banda mítica para mí... una banda pues como para la mayoría de gente que le gusta el heavy, ¿no? Igual que siguen a Barón Rojo, Bus, pues para mí Zarpa es una banda icono, ¿no? Pionera del rock y pienso que accesible, ¿no? Para que pudiera tocar. Esa es otra, también. Accesible. Porque las cosas pues, hoy en día pues hay bandas que... Claro, por ejemplo, pero que no puedes llegar. Tú. Claro, el caché del barrio nunca va a ser tan alto, ¿sabes? O sea, nunca vamos a poder. Pero eso no quiere decir que sea mejor. Es lo que te estaba diciendo antes. No, o sea, que por ejemplo el barrio tuviera mucho más presupuesto y se gastara dinero en una banda de renombre, para mí no me daría más satisfacción en el Margarita Rock. No, me da más satisfacción lo que tenemos porque son bandas que no puedes ver en otros sitios. Entonces, mientras otras localidades en las fiestas de barrios, o sea, de pueblos o de barrios o lo que sea, traen a los mismos grupos, que son buenos y yo los apoyo y los he visto 20 veces, los he visto 100, pero los he visto 100 veces. Nunca voy a tener ese recuerdo. Sin embargo, a lo mejor, yo os voy a decir una cosa. La oportunidad de ver a Zarpa en la Avenida de las Ciudades no las vais a tener todos los días. No. Va a ser algo más exclusivo. De hecho. Es que va a ser algo exclusivo. Personalmente te puedo decir que a Zarpa no le he visto. Claro, es que hay mucha. En directo. Y es que hay mucha gente que no ha visto a Zarpa. Y lo que quiero que también hay mucha gente de Madrid, como la que me preguntaba por la calle cuando iba con la camiseta de Zarpa todavía existe. Quiero que vea el cartel por la calle y diga: hostia, pero Zarpa existe y va a tocar, gratis. Y va a tocar gratis en Getafe. Quiero ir a verlo. Claro. Eso es lo que me gustaría. Y aparte de lo que decíamos, una banda legendaria, pues con bandas pues que van, que siguen todo ese estandarte de la música del rock en este país. O sea, Cableados, Látigo Mantra, los todos, chicos de Teto, o sea. Sí, es un conjunto. Esas bandas, es como y encima, decir... y encima es un conjunto. Un conjunto de todo. De una banda legendaria. De dos bandas de rock and roll, que encima son del sur de Madrid, Teto y Cableados. De Látigo Mantra, que son de Carabanchel. Látigo Mantra tienen su estilo propio, más underground, más sonido noventero, diferente. O sea, es una conversión de muchos estilos diferentes. Heavy, rock, se puede decir grunge. El pasado y el futuro del rock. Exacto. Es que es una mezcla de todo, ya te digo, eso es un festival. Por eso, aunque sea una noche de rock, para mí es un festival por eso, porque es una unión de todo. De sentimientos, de sensaciones. De unión de estilos y todo. Y ya te digo, yo estoy súper satisfecho con el cartel que tenemos este año. Y ya te digo que aunque Margaritas llegara a tener un presupuesto muy elevado, en ningún momento... Que no va a ser, ¿vale? Bueno, pero poniéndonos hipótesis, porque siempre hay gente que se sube a las nubes, que cuando estábamos haciendo el Margarita Rock, cuando estábamos en comisión de fiestas, hay gente que se le va mucho también la cabeza, ¿sabes? Se piensa que a lo mejor vamos, que queremos hacer un Viña Rock. No, no queremos hacer un Viña Rock. Sí, sí. ¿Sabes? Pero por eso te digo que aunque se llegara algún día de que quisiera, de que se tuviera un presupuesto muy elevado, o el ayuntamiento, imagínate que dijera, pues vale, vamos a apostar y te vamos a dar X cantidad. Nunca, en ningún caso, se va a hacer un cartel que rompa el espíritu de lo que es. Porque, sí, de lo que es la esencia de, ¿sabes? La esencia del que festival. Es, la esencia del festival es apoyar a los grupos locales, a los grupos emergentes y a los grupos que no los puedes ver en otros sitios. Y ya está. Y entonces es lo diferente que hay en el festival. Es lo que tenemos allí. Bueno, pues esperemos que los años que vienen sigamos disfrutando de ese festival y que la verdad que es una muy buena plataforma también para las bandas, para poderse mostrar. Sí. Y mientras sigan habiendo esas plataformas, pues nosotros seguiremos apoyando al rock, a las bandas y a todos esos organizadores que lo hacen sin ánimo de lucro. Sí, eso es como verdad. Chus, que está es aquí. Y que es un trabajo muy duro y nada de... Sí, pero da mucha satisfacción, si te digo la verdad. Yo estoy muy contento, o sea... A mí me hace muy feliz eso, o sea, yo no voy a tocar en ningún grupo ni nada, pero me da mucha satisfacción, ¿no? Que llegue ese día de festival, que sea un éxito, que porque es que era lo que yo quería, era como una idea que yo tenía en la cabeza, ¿no? Algo que yo me imaginaba de querer tener rock en la calle, tener grupos que me gustan, los grupos que yo escucho, los grupos del barrio, los grupos... Oye, y llevas una camiseta del festival del año pasado, ¿no? Sí. Ah, del año pasado. Va a haber para este año también con logos de las bandas que participan. Sí, o... sí. De hecho, ya están. Mira, el otro día me llamaron de la imprenta y ya las estaban haciendo. O sea, la semana que viene las tengo ya. Pero se han hecho previar. ¿Para punto de venta o...? Pues yo, al igual que el año pasado, las camisetas las saco de mi bolsillo. O sea, las pago con mi dinero, sí. Porque no... A mí no me dan presupuesto de ningún tipo por la comisión de fiestas, ni organización, ni nada. Pero esto es algo que yo quiero hacer por dos motivos. Uno de los motivos, por un recuerdo físico. No hay algo físico. A mí me gusta tener algo material que me recuerde ese día. O sea, por ejemplo, la camiseta de hoy están con los grupos de atrás. Está Pardao, Rexina, Látigo Mantra y Simbiosis. La fecha, el 23 de septiembre, que encima era el cumpleaños de mi hijo, que cumplía 2 años, y lo tengo de recuerdo en algo material, que aunque no me venga la camiseta, se me haga pequeña o se me haga fea, me la voy a guardar y la voy a tener en un cajón y se la podré enseñar a mi hijo cuando sea mayor y le decir, mira, en tu cumpleaños tocaron estos grupos aquí abajo de casa. Que y tiene su valor. ¿Sabes? Su valor. Y esto lo monté yo, aunque yo no hice nada, pues en realidad solo tuve que llamar a 4 grupos y al... Bueno, eso de que le hiciste nada, eso bueno, tiene su trabajo y su reconocimiento, tío. Claro. Las cosas bueno, ya, pero que me refiero que en realidad los grupos yo quiero y los... ¿Tú te imaginas, Chus? Yo quiero una de la talla L. Oye, vale, ¿tú te imaginas, Chus? ¿Tú te imaginas ahí una estatua del Chus ahí? No, es que ya te digo que también eso es otro... Del año pasado a este también otra de las cosas que no quiero es esa. O sea, yo no quiero protagonismo, ¿vale? O sea... lo importante es el festival, lo importante son los grupos, lo importante es el Margarita Rock Festival. O sea, yo no quiero hacerme propaganda a mí mismo. O sea, yo, aunque venga ahora mismo aquí a hablar de la banda, no quiero estar haciéndome publicidad de mí. Yo no estoy hablando de mí ni nada. O sea, ¿sabes? Yo solo quiero hablar de lo que se va a montar o lo que sea, o si hasta incluso yo no voy, pues van los grupos y hablan de ello y ya está. Yo no quiero hacer publicidad. Es que te vamos a sacar con, no, por eso, con un sable ahí. Él viene a hablar aquí de su libro. No, que eso tampoco quiero porque el año pasado... Oye, sí, pero no han hablado de mi libro. Que eso, claro, es que el año pasado recuerdo que iba a muchos sitios y tal, y luego también te llevas otro... por otro lado, ¿no? Otro porque, palito. Otro palo, ¿no? Porque en parte también hay gente que te puede recriminar como que tú te estás haciendo... Sí, como sí, que, es verdad. No, yo sí. Es que lo hago porque... Yo es que... En serio que no lo hago por el... Yo no... De protagonismo mío. O sea, yo no lo hago porque... Mira que me está dando ganas a Oye, mí hacer un festival. Escucha, que Chus ya tiene ya comprado el chalet ahí en Punta Cana y todo. Claro. Gracias a todos los grupos. Oye, que yo tengo una pregunta. Oye, que no, que sí, la verdad, que hay gente muy mal pensada que, sí, hay gente que se cree que... No, y se piensa que esto, que o que yo quiero publicidad o que tal. Entonces, por eso te digo. Y otra de las cosas que quiero este año que es que Patrick, por ejemplo, sea el presentador también de del Margarita Rock, porque los medios de comunicación son los que nos son los que nos dan dando la cobertura de nos están dando la cobertura al Margaritas y entonces forman parte del festival. Entonces, yo he ofrecido a Comunidad Getafe Media para que presenten el festival cuando de comienzo. Pero tendría que haber un presentador de Getafe, ¿sabes? Se me están ofreciendo. Se está promocionando. Así mira al público guapete, ¿sabes? La verdad. Bueno, pues también se puede hablar. Ya hablaremos y cuadraremos allí a ver si se puede hacer algo. Oye, yo tengo una pregunta que no lo he dicho antes en el programa. Ahora está solo cableados, pues se lo hago a cableados. ¿Vosotros en los conciertos tenéis algún tipo de conjuro? Es que se me ha olvidado esa pregunta, la tenía puesta. Una cábala de esas. ¿De conjuro o de algo antes de salir al escenario? No, la verdad que no. Yo sé que hay bandas que sí, tienen algún tipo así como de conjuro. Sé que hay bandas que llevamos toda la tarde, tanto en tu programa como aquí, diciendo que realmente somos chicos de barrio, que no tenemos excentricidades ni cosas extrañas. Sí, pero sí ha pasado algo extraño en las bandas, porque en todas las bandas pasan muchas cosas extrañas. A ver, alguna de esas... ¿Alguna anécdota? Anécdota de esas... Anécdota que hayas tenido. Que, claro. Lo de las bragas que os tiren las fans. Claro, no, las fans que... Eso está muy visto ya. El sujetador y todo eso, ¿no? De eso, no hemos tenido nunca. Oh, porque están aquí las jefas. ¿Alguno de nosotros ha tenido...? Yo creo que porque están las jefas dice que no. Alguno de los nuestros sí que ha tenido que tirar los calzoncillos en alguna ocasión, pero... Por otras cuestiones que no vienen a cuento ahora y que, bueno, la gente está merendando. Sí, pero no, vamos. No somos un grupo de excentricidades. Oye, chicos, cuéntese una anécdota que haya pasado en algún ensayo, en un concierto, que seguro que la tienen. O sea, lo que pasa es que no quieren contarla. Seguramente que todas estas, que seguro que las hay... Hay otro que tiene mejor memoria para recordarlas. Y justo nosotros... No la tienen. No. Eso es verdad. Claro, eso es lo que pasa. Que a lo mejor la tienes, pero no te acuerdas. Ha tocado el grupo de cableado, los dos... Que no tienen memoria, que se la han perdido mucho la memoria. Bueno, sí, digámoslo así. Sí. Digámoslo así. Nos han dejado ahí picados, ¿eh? Nos han dejado ahí picados. Ahora están pensando. A ver, es que. Están dando vueltas. O sea, cosas en la trayectoria como grupo que llevamos, por supuesto que nos han pasado. Somos a 50.000 cosas. ¿Os habéis caído alguna vez? ¿Se ha caído? ¿Se ha roto en pleno directo del concierto? Mira, en pleno directo no, pero mira, hostia. ya que has dicho, ya me lo estás sacando. Una guitarra, la batería que haya dado de fuerte y se haya roto de repente. Mira, te voy a contar una. Nos fuimos una baza a tocar a León, en Villablino. Y el guitarra que llevamos iba atrás. Entonces, pues salimos del coche y tal, y yo cerré la puerta y el tío, pues yo no sé qué cojones hizo, que puso la mano y yo cerré la puerta y total que le pillé la mano. Pues se le puso el dedo, pues como un micro de estos. ¿Eso fue antes? Eso fue el mismo día. O sea, tocamos el sábado por la noche y fue el sábado al mediodía. Bueno, hostia, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. El tío allí con el dedo como. O sea, que no podía hacer nada. No, bueno, como ET. Bueno, el dedo era un el tío micro, que nos había un micro. El que nos había contratado decía, tío, vamos a buscar a la farmacia de guardia para darle una crema a este tío. Y yo decía, que este tío y esto, que tenemos que tocar esta noche, tío. Que somos rockeros, que somos como Rambo. Espérate, que cojo la navaja, cojo el mechero del coche y lo unto ahí en el dedo. No, pero... Hay rápido un MacGyver. Pero al final... No, pero bueno que nos tomamos con humor y dijimos, bueno... Sí, vamos, con humor de mojones, vamos. ¿Puedo tocar al final o qué? Sí, puedo tocar. ¿Ah, sí? ¿Puedo tocar? Sí. Vamos. Yo escuché una anécdota que decían que el de Black Sabbath tenía un dedo mal y que por eso tocaba así. Pues este le falta un poco, tío. ¿Sabes? El de Black Sabbath decían eso, dice, tiene el... Dice, bueno, es que el de Black Sabbath los tiene cortados. Eso, que lo tenía cortado. Entonces, como él tocaba con a su ritmo ahí, con su tal, y entonces sacó el sonido de Black Sabbath, salió. El de Black Sabbath lo tiene amputado, pero es que este le falta un poco, pero vamos, pero que el tío... Ya te digo, se fue a buscar crema ahí. Sí, es cierto que pasamos un cachondeo con él. Pues nosotros... tampoco pasa nada para que te pille una puerta de un coche, ¿no? Joder. Pero el que organizaba el tinglao y tal sí que estaba un poquito más asustado. Y no me jodas, macho, que... Claro, se le viene abajo. Tocar, el... ¿no? Que, No te preocupes, que este... Pues nada, tranquilo, que esté tirado. Pues nada, chicos, el tiempo se nos ha venido arriba, así que hemos estado pasando una tarde muy bonita. Placer, sí, muy la verdad que no placentera. Yo me la he pasado bárbaro aquí, bien, riéndome un rato. Los oyentes no sé si se lo han pasado bien. Los oyentes seguro que sí. Y la verdad que muchísimas gracias a todos los que nos están ahí haciendo el aguante del otro lado. Y la verdad que el día de mañana estará ya el podcast en la calle, tal cual. Yo siempre lo suelo hacer así. Ni retoques, ni fachada, ni nada. Y la verdad que esto, pues, es el directo. Así es el directo. Y, pues, a todos, a los que no les haya gustado, pues, mis disculpas. Y a los que les haya gustado, pues, oye, que volvemos el próximo sábado con mucho más Heavy Under. Y que la verdad que agradecer mucho a Cableados, que han estado aquí presentes. A los chicos de Látigo Mantra, que nos han atendido por teléfono. También a su... ¿Cómo se llama? Se me olvida el nombre. Armand. Y igual a toda la banda. Igualmente a los chicos de Teto que se fueron antes por compromisos de agenda. A Oski por venirnos a visitar. ¿Cómo no? Es un placer venir. Te sales de un lado y vienes a otro. La vocación. Esa es la vocación que tiene uno. Te ha echado la tarde. Y cómo no a ti, Chus, por ese magnífico apoyo que nos da siempre. Y la verdad que aquí. A las dos señoras muy encantadoras que también se lo han pasado bárbaro riéndose aquí de nosotros, que no veas, pues me alegra mucho que estén presenciando aquí el directo y que la verdad muchísimas gracias por estar aquí y aguantarnos, o sea que... Sí, que no es poco. No es poco, ¿eh? Y que cuando quieran pueden venir, que esta es su casa, chicos, y... Muchas gracias. Y nos veremos el 15, ¿no? Yo sí. Voy a dejar con un tema de cableados... No cableados, sino cableados. Sonando. Y luego volveremos con la agenda de Erros, que ya para despedir el programa, pues y conmigo, hasta el próximo sábado. Estará por acá la gente de la asociación Enfermos del Corazón, de Española para Enfermos del Corazón, con el gran Conan a la cabeza. Con mi jefe. Y toda la organización. Jefe, un saludo. Para ese concierto solidario que se estará dando el día 22 de septiembre. El Vic Álvaro, creo que es sí. Que estarán los chicos ahí. Eso será el próximo sábado, así que invitados desde ya. Habrá muchas sorpresas, porque con el Conan es una fiesta. Empieza todo a la fiesta. Así que la fiesta de la radio. Así que chicos, pues nada, despedirse. Pero hoy ha habido una fiesta aquí como los programas de Conan, casi. Con tanto invitado aquí, Con tanto invitado y que se nos iba la olla y dejamos a los otros invitados de lado. Que se va a acordar. Chicos, despídanse del público y que seguro les esté escuchando, cableados. Bueno, pues lo dicho, que nada, que nos vemos el 15 de septiembre en el Margarita Rock, que vamos con muchas ganas, un gustazo tocar con estos tres grupazos que tocan con nosotros y nada, que os queremos ver a todos allí y nada, rock and roll y rock and roll y rock and roll, que es lo que importa. Genial. Nada más que decir. Chus, ¿tienes unas palabras? Muchas gracias, Patrick, por darnos acogida aquí en el programa, por dar tanta cobertura, por estar apoyando la escena del metal, del rock. Vamos, de una manera desinteresada, de una manera tan, tan profunda, tan peculiar y con esa amabilidad que te caracteriza. Así que muchos años de... Muchos años y muchas felicidades por el sexto aniversario. Ya que estabas mandando saludos, te los mando desde aquí a ese sexto aniversario que tiene que ir toda la gente también a apoyar el sexto aniversario. Espero verles también por ahí. Sí, claro. Gracias, Chus. Oski. ¿Yo? Yo solo venía a hablar de mi libro y me has liado. No, gracias. Ya sabes que es un placer estar por tu programa. Que vengo muy, muy a menudo, pero sabes que voy a intentar venir el día de la aniversario. Sabes que será ya estuve, un placer verte por ahí. Ya estuve por teléfono en el anterior aniversario, ¿no? Te estaba trabajando. Ojalá que no trabaje este y esté por aquí, la verdad. Genial. De acompañarte un poquito. Lo dicho, que eso será en la Sala La Mala el día viernes 12, que inclusive es festivo, viernes 12 de octubre. Así que, pero yo no bebo cerveza, ¿eh? No pasa nada. Nos llevamos ahí el botijo lleno de agua para los que... Sí, señor. Gracias. Señoras, ¿quieren alguna palabrilla? al público, dar una palabra al público. Pues lo dicho, les dejo ahí con látigo, con cableados y con la agenda de Eros y conmigo hasta el próximo sábado. Chao, maníacos, cuídense. esa mirada insinuante al fondo de la barra. Muy decidido, me acabo la cerveza. No va a ser día de pensar con la cabeza. Voy a creer en cuentos de princesas. Voy a jugar al juego que tú quieras. Voy a llenarte de promesas el oído y a demostrarte que es cierto lo que digo. Te voy a hacer castillos en el aire y entre las nubes voy a perder las llaves. Voy a apostar, enséñame tus cartas, que sé que llevas tus ases en la manga. Antes de que salga el sol, por si no te vuelvo a ver, venga, vamos a fumar el cigarro de después. Y llévame a esas cuatro paredes donde los sueños no buscan perdón, donde las horas pasan tan deprisa. Dame un motivo para hacer esta canción. Imaginarte en todos los lados, que formes parte de mi montón de pecados. Última hoja de mi libro de memorias. Punto final, ¿qué decir esta historia? Antes de que salga el sol, por si no te vuelvo a ver. Muy buenas tardes, Patrick, muy buenas tardes a todos los compañeros y amigos de Zona del Metal en la Caverna Infernal aquí en Madrid, España. Buenas tardes a todos los que nos estáis sintonizando desde nuestra emisora, desde Ágora Sol Radio. Yo soy Erro Salcarín y vengo a traeros una pequeña muestra de la agenda de conciertos que se celebran en Madrid la próxima semana. Siempre os digo lo mismo, si queréis saber más conciertos a nivel estatal, os esperamos en La Puerta de la Noche, ya sabéis, el programa que hago yo los jueves en esta casa, en Ágora Sol Radio, durante toda la semana en alguna emisora, en alguna de nuestras emisoras, para traeros un poco algunos de los conciertos que se celebran, como digo, a nivel estatal. Vamos, porque se me come el tiempo, a hablaros del primero. Es la visita de Noche Eterna, que llega a Madrid con su trabajo Epsilon, acompañados de Parallelum, que trae a Under the Rocks, su nuevo trabajo, y a Saque Mate. Será el sábado 8 de septiembre, y bueno, pues Ya conocéis a Epsilon, son una banda sevillana que apuesta por un metal electrónico que se reivindica uniendo guitarras afiladas, ritmos contundentes y voces rasgadas y que mezcla la electrónica con el metal. La cita será en la sala La Leyenda y la fecha forma parte del fin de semana que Metal Oscura nos prepara en Madrid. Nosotros os dejamos con Marioneta, el primer single de Epsilon que llegó en enero del pasado año a modo de videoclip. Pues ahí teníamos a Noche Eterna, esos sevillanos que hacen esa fusión de metal y electrónica que nos parece súper, súper original. Os hemos contado que el concierto de Noche Eterna, de Parallelum y de Saque Mate será el día 8, en la Sala La Leyenda. Pero es que en Metal Oscura, los amigos de Metal Oscura tienen el día 7 también fecha en La Leyenda, en lo que se convierte en un fin de semana de metal contundente en el centro de Madrid. Además podéis conseguir abonos para las dos fechas, entrar de día, o sea que hace Metal Oscura hace como una especie de festival en este fin de semana. El viernes los protagonistas son los Irundarras Dominium, que vienen acompañados por dos bandas a las que tenemos muchísimo aprecio: Suno Tetai, finalista de la batalla de bandas de Wacken Open Air, y nuestros amigos de The Great Destroyer X, que llegan con su nuevo trabajo bajo el brazo, A Day After You, una banda potente que tenemos también muchísimas ganas de ver en directo y que escucharemos esta semana en La Puerta de la Noche cuando hablemos de este fin de semana de los amigos de Metal Oscura, como os digo, en Madrid. Nosotros os queremos, como os digo, escucharemos a los chicos de The Great Destroyer X en el programa semanal, pero hoy os dejamos con Dominium y Abismo, el corte que da título a su trabajo del año 2016. Pues terminamos esta agenda de conciertos de Zona del Metal aquí en la Caverna Infernal con otra cita para el sábado día 8 en nuestra queridísima sala La Mala. Llegan a La Mala dos bandas en las que militan grandes amigos. Estarán los asturianos Vendaval, acompañados de los Lugers. Los Lugers vienen a traer su disco, ese es Láser, otra vez a la capital, a la sala La Mala. Repiten en la sala La Mala. Un disco lleno de horror, macarra, rock, vísceras y sangre que hacen que si vas a ver a los aragoneses estés deseando repetir. 5 euros la entrada y la seguridad de que será una noche inolvidable. Doy fe porque he visto a los Luger varias veces y es un espectáculo increíble. Son muy buena gente y además cuidan los detalles del show con todo el mimo. Esta semana oiremos a los Vendaval en el programa semanal, en La Puerta de la Noche, pero hoy queríamos traer a esta agenda de conciertos a los Lugers, y ese es Láser, que contiene temas como Tú eres el siguiente. Bueno, pues hasta aquí llega la agenda de conciertos de del próximo fin de semana, de esta semana, aquí en el programa de mi querido hermano, de mi queridísimo amigo Patricio Japón y toda su gente ahí desde los estudios de Ágora Sol Radio. A mí no me queda mucho más que despedirme, desearos una feliz semana, volver A recordaros que durante la semana tenemos La Puerta de la Noche, los miércoles, los jueves, los viernes, que tienen nuestros podcasts aquí en la página de Ágora, en www.agorasolradio.org, y que bueno, pues que en La Puerta de la Noche damos un repaso durante dos horas a conciertos y novedades, pues eso, a nivel estatal, para que, bueno, pues para que no digas que no hay conciertos cerca de tu casa, para que no digas que no sabes que hay bandas emergentes que tienen muchísimo talento, y para intentar apoyar a esos músicos que con tanto y tanto esfuerzo están deseando hacerte llegar sus trabajos. Nada más, me despido, hasta la próxima semana, no sin antes recordaros el grito de guerra de mi querido hermano Patricio Japón: larga vida al rock y al metal under mundial. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.